los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Por qué es tan serio? Hey, hey, muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pumer Podcast, episodio 223. Quiero dar la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Qué pachacha, mi gente pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más. La primera del año, la primera de la década, la primera del sexenio, la primera del lustro, la primera de lo que sea. Así es, la primera, ya un poco tarde, ya vamos al 15 de el mes. Pero también quiero dar la bienvenida al buen Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Gracias, Tito. Pues mira, es que aquí hay gente que se puso de moñosita, que quería unas vacaciones, que porque no le habían dado vacaciones desde hace como 3 años. Que si lo tenemos con el mínimo en el IMSS, que si... Y sí, no vamos a engañar a nadie. A mí sí me tenían un tiempo con el mínimo en el IMSS. Y te pagaban todo por bonos, ¿no? En cash. Ay, no, bella. Pero bueno, aquí estamos felices de regresar, por fin, ya los extrañaba, muchachos. La verdad es que una semana sin poner, o sea, uno dice, pues en la hora que bueno, son como 3 horas, ¿no? En las 3 horas que utilizaba en el poner, ya voy a hacer tantas cosas, pero no haces nada, nada más que haces pendejo. No, pues, o sea, pendejo nos hacemos diario. Con esas palabras, abrimos el episodio. Casi fue un mes sin poner, ¿no? Más o menos. De hecho, este es One Last Pwner. Estamos desde la azotea. Así como los Beatles, ya. Para el adiós. Pero No, más o menos fue un mes, ¿no? Fue en. No, digo, no recuerdo exactamente, no tengo aquí el dato. O tal vez sí. Pero tengo que fue. Ah, no, es que yo transmití hasta 215. No sé, ¿yo transmití el último? Sí. Pero, a ver, no sé, un día de estos. Sí, como un mes, Tito, un mes. De hecho, una semana antes de Navidad, entonces sí, creo que sí. Sí, más o menos. Pero, pues, bueno. Ahorita les doy el dato exacto, aquí en el buen Trello. Pero bueno, ¿qué más, amigos? Tenemos una película. No sé si quieran que ya empecemos a hablar de ella. Arráncatela. Y ahorita pasamos a las... Pues no sé si tenemos notas, pero hay que recapitular un poco, ¿no? Digo, está por acabarse o ya se acabó una década, no sé. No nos vamos a entrar en esa discusión, pero pues sí hay mucho, mucho que nos ha dejado esta década, ¿no? Por lo pronto, quiero abrir la ficha técnica y tenemos una película de 2004, si no me equivoco. Ajá, sí. Con Jennifer Garner, que yo quiero preguntarles a ustedes, Jennifer Garner, perdón, ¿les parece hot o no? Eso no es tan difícil como la de Hilary Swank. La de Hilary Swank sí es difícil. ¿Quién es Hilary? ¿Que no es la misma? Killian Spank es la de Boys Don't Cry y la de Million Dollar Baby. Sí, es cierto. Ah, ya, sí es cierto. Bueno, okay. Es que quiero decirle a Charmin, lo que pasa es que hay un chiste recurrente no recurrente, pero hay un chiste en The Office que preguntan que si Hilary Swank es hot or no. Entonces, ajá, hay un debate interesante. Y en eso gastan todo el día en la oficina. Sí, Kevin tiene sus puntos, tiene sus puntos interesantes y hay quien dice que si la cara es simétrica, es guapa... Un debate muy interesante. Pero, vuelvo. Una película de 2004. ¿Qué estaba pasando en 2004? Teníamos Olimpiadas. Casi siempre toca año de Olimpiadas. Año par. Son que las de. ¿Qué fue? ¿Sydney? No. Atenas, ¿no? Te digo, déjame... Aquí el 4 fue Atenas. Atenas. Así es, así es. Que siempre sacamos el tema del Wiri Wiri. Y yo creo que 2000, 2004 y 2008, las mejores olimpiadas con sí, Wiri Wiri. Sí, 2004 Atenas, exactamente. Pero bueno, como si tuviera 30... película, ¿ubicas este como género que es un niño que de repente está es adulto por alguna X razón, como en Big? ¿Se acuerdan de Big? Claro, uh-huh. En Tom Hanks. Así es, que no sé si... estaba chavito Tom Hanks, para que te la... ahí midas. Que no sé si si en algún punto vamos a hablar de Big. Creo que estaba por ahí en la lista, no recuerdo. No, yo no la recuerdo. Pero faltan como 3 años para eso, ¿no? Si la agregas. Sí, sí, sí. Ya por eso yo no quiero agregar nada. Yo solo me acuerdo de Big por el Big, quisiera ser grande. Y oye, ¿sabes qué? También la escena de que incluso sale en Los Simpson, ¿no? Que está en el teclado que está en el piso. Ajá. Esa escena es de Big, ¿no? Sí. Ah, claro. Muy, sí. Muy... tributeada. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo con esta película de 2004. Tenemos a... ay, se me olvidó su nombre. Jenna Rick. Esta chica interpretada por Jennifer Garner. Y a su amigo Matt. Mark Ruffalo. De ahí el nombre de la película, ¿no? Por Elektra. Y El nombre del episodio. El episodio, así es. Que curiosamente... me gustó la película, fíjense. La verdad no la había visto. Oigan, ¿han visto a la actriz que hizo a Jenna de joven, que ahora de grande se parece a Jennifer Garner? ¿En serio? No. Sí, se parece más o menos. Vaya. No la he visto, pero pues por ahí, bueno, ¿cómo se llama, Charmin, para buscarla? Se llama Krista B. Allen. Krista B. Allen, así es. Oye, también hay que decir que tiene una selección de canciones. El amor es un campo de batalla. Tiene Thriller, amigo. Tiene una coreografía de Thriller, sí. Thriller. A mí la escena que más me gusta, que es la de Thriller, ya no me gusta tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita platicamos de eso. De una vez, échalo. Oye. Pues es que ya vi Living Neverland, la película de las personas que están pues diciendo, reclamándole a Michael Jackson por ser pedófilo. Pues eso siempre se ha sabido. Y pues es que me cuesta mucho separar la obra del artista, amigo, la verdad. Pues sí, oye, pero qué tal que también sale Ice Ice Baby. Ah, sí, claro. Vanilla Ice se llama, ¿no? Sí, hace poquito me dio la curiosidad de saber qué hacía Vanilla Ice actualmente, y aparte de nada, hace no mucho sacó su último disco, déjate digo exactamente el año. Fue en el año 2011 y es muy malo, No, pues es que Vanilla Ice se quedó en los 80s. En los 90, según recuerdo. Sí, ellos, sí, ¿no? Los 90. Hicieron la de las Tortugas Ninja, ¿se acuerdan de esta trilogía de Go Ninja Go? Uf, ¿cómo no? Esas la hicieron Policeman Ninja Ice. Hay que hablar en algún punto de las Tortugas Ninja. Siempre hablamos de las Tortugas Ninja. A mí la que me gustaba mucho era la de Cuando Viajan en el Tiempo. Ah, la 3. Ajá. Sí, claro. La 1 no me gusta tanto, pero sí fue un putazo, hay que decirlo. Pero la 3 es como la que más me gusta. Oye, pero estas eran como botargas, ¿no? Sí. O sea, pobres de los... antes de que llegara Michael Bay con Megan Fox y sus tortugas de CGI. ¿Las CGTortas? Así es, existían las tortugas ninja viajando en el tiempo. Uf. Pero bueno, regresando con esta película... protagonizada por Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer, que es Tom. Yo tengo un crush con Tom, debo de admitirlo. ¿Judy Greer dónde más sale? La he visto en otro lado. En lo último que sé que vi de ella fue Jurassic World. Ah, Ant-Man, es cierto. En Ant-Man. ¿En Ant-Man quién es? Es la ex esposa de... Ay, ¿cómo se llama? El Scott. Ah, es Hank Scott. Ajá. Cierto, cierto. Jurassic World, es verdad. Pero en Jurassic World se la comen, ¿no? No. No, es la mamá de los niños. Ok, ok. Es cierto, es cierto. Sabía que la había visto en otro lado. ¿Sabes en qué otra sale? En 27 bodas. Sí, también. ¿Y un funeral? No, 27 no. Bodas. Sale, aparentemente sale en Carrie 2013. Es la mamá de Carrie, ¿no? No. No, es la maestra. Es la amiga, okay, la amiga de Carrie, la amiga de Carrie. Oye, sí, este... Sí. Porque la mamá es Julianne Moore, acuérdense. Ah, sí, cierto. ¿Sale? Es muy mala película esa de Carrie nueva, pero bueno. Ah, ya recordé dónde más sale. Sale en la película que les digo, Joe Breaker. Ahí sale Judy Greer. Ah, ok, ok. Judy Greer, bueno, está rara, pero a mí me parece guapa. Sí, está bonita. Sí, está guapa. Muy guapa, muy guapa. De hecho, no es la mamá, digo, no es la esposa de Ant-Man, ya lo dijeron, perdón. Sí, sí, ya lo dijeron. Ah, perdónenme, sí, sí, perdón. Sí. Creo que fue lo primero que dijeron, yo todo tonto. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, ¿qué otra película recuerdan de este, de un niño que se convierte en adulto? Aparte de Big. El capítulo de los Rugrats. Digo, ¿Shazam cuenta? ¿Cuenta? Tal vez, te la valgo. Ok, ok. ¿El capítulo de los Rugrats? Sí, cuando empiezan a hacer cosas de adultos, pero siguen siendo bebés. Ok, ok. ¿Sí recuerdas cuál? No, me acuerdo. ¿Sabes de qué me acuerdo? De los Rugrats crecidos. No, en este capítulo haz de cuenta que como que están soñando. No me acuerdo quién sueña. Y empiezan a hacer cosas de adultos. O sea, tienen cuerpo de adultos. Pero la cabeza de niño. Más o menos, ajá. Y, o sea, y empiezan a hacer las cosas que ellos creen que hacen los adultos. Ah, ok. Oye, gran caricatura Rugrats, que yo creo que Rugrats crecidos no está tan chido. No, como no, no. Digo, me gusta Rugrats crecidos, pero Rugrats... Bueno, Sí, nada que ver. Oye, no podemos olvidar la de Viernes de Locos también. Una niña se vuelve adulta y se va. Es cierto. Bueno, que ahí está. Como... ¿Sabes qué? Que es la de la primera, ¿cómo...? ¿Quién sale? Ay, esta mujer. ¿Cuál primera? Viernes de Locos es un remake de una película más viejita. Ah, claro, y que de hecho, hablando de remakes y de Lindsay Lohan, también Juego de Gemelas es un remake de una película más viejita, y Herbie, no me acuerdo si había una película antes, pero ya era una IP, ¿no? Sí, Herbie ya era ya era algo existente. Ay, también se llama así, entonces me sale solo Freaky Friday de 1972. Es una novela en 1972. Bueno, ahorita les digo, síganle. Ah, ya, 1976. Oye, pero... Jodie Foster, así. Oye, pero esas películas es más como el subgénero de cambio de cuerpo, ¿no? Es como, este cuerpo no es mío. Sí. Sí, sí, tienes razón. Sin embargo, digamos que quien toma el cuerpo del adulto, pues suele ser un... Bueno, en esta es una niña. Pero ahí, bueno, sí, no lo discutamos, pero... Volviendo, me encontré con una película muy bien hecha, muy con personajes bastante bien definidos. Que, perdón. Salud. Que sabes que la personalidad está muy bien trabajada, la de Jenna, porque se viste como una niña, o sea, siendo una adulta de 30 años. Eso está chido, está chistosón. Se viste se peina con estos como palillos chinos. Sí. Y de hecho sus amigas son niñas, ¿no? Sí, las vecinas, ¿no? Y de hecho recuerdan esta escena cuando dice, oye, ese hombre te está viendo. Ese chico te está viendo. Ah, sí, que después se ve algo creepy si lo ves así como de... ¿Qué pedo? Sí. Pero, Pero sí, o sea, realmente ella es una niña en el cuerpo de una mujer. No sé si sea una canción de Lupita D'Alessio, pero... Pero es cierto. Los dice, ese hombre se ve desagradable, ¿no? Digo, porque a una niña le gustaría un hombre adulto. Claro. ¿Qué más hay que decir? Por alguna extraña razón. Bueno, soy muy fan de la maqueta que le hace y le da mata llena. Ajá. Está muy bien hecha, ¿no? Oigan, yo les tengo una pregunta personal. Ajá. Para su persona. Estamos a punto de tener 30. ¿Ya son coquetas y prósperas? Ya, amigo, ya Ojalá nunca sea como llena. Pero ya estamos a un piso del... Pero ya son coquetas y prósperas, o no van a tener 30 y ser coquetas y prósperas. Pues coqueta ahí la llevo, próspero tal vez todavía me falta un poco. Próspera, saludos al... Ya son jefes. Al programa Próspera de quién era, de Fox. No sé, ¿qué te iba a decir? ¿Y ya son jefes editoriales o todavía no? No, todavía. Algún tiempo lo fui. Oye, sí soy, pero le vendo los secretos a la otra revista de la competencia. A la competencia. Oye, debo de aprovechar este momento para saludar a Ed Sango, que nunca falla, y al buen Belly, que está aquí esta noche. Bienvenido, Belly. Abrazos, Belly. Un gusto. Que estés por acá. En el primer podcast del año, del 2020. Mira qué coincidencia que Jenna le roba el novio a la otra chica y Bellic aparezca justo en este episodio. En una película de robar novia, ¿cierto? Sí, cierto. Siempre me sentí mal por esta chava, ¿cómo se llamaba? Jenna. No, la novia. Ah, Wendy. Oye, te spoiler, al final no se deja. Oye, pero gran cierre, ¿eh? No sé si ya vamos a hablar del final, pero me gusta cómo cómo Jen había pensado que todo lo que quería hacer, no se dio cuenta de cuánta gente tenía que pisar para hacer como ella creía que debía hacer, ¿no? Claro, o sea, como que la persona actualmente. La persona que ella era. Imagínate, dejó de hablarle a Matt por más de 15 años, ¿no? Creo que se hablaron en prepa y ya no se volvieron a hablar. Y digo, Matt está en su lugar, está bien porque le dice, oye, pues aunque vengas y me digas... sí, no, y la verdad es que Matt se porta muy bien, nunca le reclama, nunca... pero sí está dolido, ¿no? De hecho, cuando va a bailar a Thriller, ya ves que se va... Ajá. Porque. Sí, es como de qué pedo, qué mosca. Yo creo que más bien está más sacado de onda que enojado, ¿no? Ajá, pero es como, mejor me voy porque no quiero que me lastime o me haga una culerada o algo y mejor se va, ¿no? Pero, ¿qué más hay que decir? Me gusta eso. Me gusta que le dice, yo te quise mucho, Jenna. Pero pues ya estoy enamorado de Wendy y seguí mi vida. Y pues no me voy a detener porque. No sé, te volviste a aparecer. Estoy enamorado de Wendy. No, yo sé, pero o sea... ¿Cómo no? Si yo estuviera enamorado de Wendy, no hubiera abierto. ¿Sí se dice abierto? Abrido. Oye, Wendy es esta... ¿Hubiera abrido? Es Lynn Collins, nada más para... Llena. Sí, no lo ubico de otro lado. Filmografía de Lynn Collins sale el último. Yo sé dónde la ubicas, Charmin. John Carter. ¿Sabes dónde sale, Charmin? Es la novia de Wolverine. Del Obesno. Es la novia del Obesno. Sí, cierto. Sí. ¿Y dónde más sale? Sí, sigue siendo aquí la novia del Obesno. Como si fuera la primera vez. Ah, cierto, también. Justo en el mismo año. Sí. Muy bien, muy bien. Pues sí, Wendy, pobre Wendy. Siempre sentí tristeza por ella. ¿Pero por qué? Digo, al final se queda con Matt. Pues sí, pero o sea... O sea, porque Matt no la amaba. Dice, yo creo que sí. Yo creo que Matt sí realmente continuó con su vida. O sea, pasó tanto tiempo que... Que digamos que... Una semana que Jenna se portó como era con Matt no compensa 15 o 20 años de dejarle de hablar, ¿no? O sea, básicamente que sus acciones tienen consecuencias. O sea, eso es lo poder, eso me pues parece sí, lo poderoso. Sí, o sea, pero digamos que esta Wendy era la que pues menos la debía y la que más lo pagó. ¿Pero por qué lo pagó? Le bajaron al novio. Pero no se lo bajaron. No, realmente sí se casa con Wendy en esa línea del tiempo. Donde Jenna es una arpía, Matt se queda con Wendy. Así es. Ahora, ¿sabes también qué me gusta? Que el villano es la Jenna de 30. O sea, la Jenna que fue... Que antes de que Jenna niña sepa que está en el cuerpo de Jenna de 30, te das cuenta que ella misma fue la que vendió los derechos, bueno, las portadas. Ah, sí. Eso se me hace chido también. Ajá, eso se me hace chido porque es como... O sea, tú eres el único... La persona que creías que eras, que debías ser, es la única que... Te convertiste en lo que juraste destruir. O en lo que juraste ser algún día. Sí, o sea, es como... Se da cuenta de que lo más importante pues son sus amigos y su familia, ¿no? Ah, porque incluso con sus papás se dejó de hablar un buen tiempo, ¿no? Sus papás creo que andaban de crucero. Y de hecho... Sí. De hecho, está tan bien trabajada la personalidad de Jenna... Que llega y se queda con ellos y creo que empieza a llover o a tronar el cielo y se acuesta con su mamá, ¿no? O sea, va al cuarto de sus papás, si no me equivoco. Sí. O sea, y bueno, no que esté tan bien trabajada, pero me gusta que tenga congruencia todo, ¿no? O sea, finalmente todo está puesto ahí para tener sentido. Entonces, digo, no sé quién es el director... ¿ustedes saben? El director es nada más y nada menos que Gary Winnick, conocido por sus otros trabajos. Ya se murió. Ah, caray, en paz descanse, Gary Winnick, que tiene películas como Cartas a Julieta. Cartas a Julieta, Guerra de Novias, gran película. Guerra de Novias. Fíjate que entra en mis chick flicks como si tuviera 30. La verdad es que es de esas pelis que son como girlies, pero están bien hechas que las disfrutas. Creo que si, como si tuviera 30, Guerra de Novias y Cartas a Julieta son sus películas más famosas. Sí, de hecho, justamente también estoy viendo la filmografía y sí es como lo destacado. Y La Telaraña de Charlotte, lol. Esa no la ubico. Es es como tipo, hay un puerquito. Ah, sí, ya sé cuál es. Esa sí es muy mala, ¿no? Sí, definitivamente mejor Babe que La Telaraña de Charlotte, The Good Charlotte. Pero hablando de Gary Winnick, sí, falleció al principio 2011. De la década, 2011. Qué triste, pero gran peli, hay que decirlo. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Algo que su escena favorita? Mi escena favorita es la de Thriller. Oye, creo que tiene un bonito mensaje. Digo, obviamente la escena está montada, hay como cortes, o sea, no es todo grabado de corrido, pero tiene varios pasitos, digo, no se los puedo describir así por voz, pero, o sea, no está planeada para hacer la coreografía completa, pero sí se avientan varios pasitos chidos, hasta el que aplaudes arriba. Pues los más representativos, ¿no? Uh-huh. No, y están bien ensayados, ¿eh? O sea... Sí, está chido. Está bien logrado, ajá. Y por otra parte, como que el mensaje está bonito ese. Sí, eso es lo que más me gustó. Ay, ¿cómo era? Lo había hace como 4 semanas. Sí, porque hace 4 semanas íbamos a... No, de que... La viste ayer, o sea. Que... Ay, que era algo sobre las mujeres, que había que prestar atención en las personas reales, tu vecina, tu mamá, tu amiga, y no tanto en lo material y en lo banal, que eso viene y se va, pero las personas que te rodean son las que realmente valen la pena. Ah, oye, que ahorita que mencionas eso, o sea, después de que Jenna desea tener 30, la Jenna niña que se queda, ¿qué hace? Le rompe la maqueta más y se junta con las Six, que me recordó a los Sinister Six de Spider-Man. Eran algo como parecido, ¿no? Y dice, Jenna, no te puedes unir a las seis, porque solo son seis. Ah, sí, sí. De hecho, ¿sabes quién sale en las Sinister Six? Sale Alison Brie. ¿En serio? Ella es Sí, es Capitán Marvel. Capitana Marvel. Sí, búsquelo, búsquelo. A ver, aquí no sale. ¿Sale Ashley Benson? No, Alison Brie es la de... Según yo, Alison Brie es la de... Ay, la que sale en la de Glow. Brie Larson, Tito. Ajá, sí, Alison Brie es la de Boyack, cierto. No, Brie Larson, perdón. Oye, pero qué tal que también sale Ashley Benson, ¿eh? También es una chick. Sí, de hecho, ¿y sabes qué? A Mark Ruffalo le habían preguntado ya, estos ventaneando. No, a Mark Ruffalo le preguntaron que si se acordaba de haber actuado con Brie Larson. Dice, ¿qué? Dice, sí, en como si tuviera 30. Pero él no sale en ninguna escena con ella. No, bueno, están en la misma película, pero no... No tienen ningún diálogo. Y no tendrían por qué tenerlo, ¿no? Que hablando de Brie Larson, acabo de volver a ver Scott Pilgrim vs. The World. Y salí ahí. Está buena, sí. Veanla de nuevo. Se da cuenta de cosas no. Es la hermana de Scott, ¿no? No, es la no. Es la ex de Scott. Ah, cierto. Sí, Alison Brie, le estoy confundiendo. Alison Brie es la de Bojack y la que sale en Glow, ¿no? Uh-huh. Saludos a Glow también. Saludos. Oye, que... Bojack, que... Yo... bueno, ya hablaremos un poquito más al rato de lo mejor de la década en cuanto a series. Pero... entonces Jenna decide unirse a estas... yo le digo Sinister Six, pero tenían un nombre, ¿no? De grupo. Six. En inglés es Six Chicks. Six, sí. Le rompe la maqueta más, deja de hablarle, y de hecho Judy Greer es Tom Tom, o sea, me da tristeza la Jenna de 30, pero me da más tristeza la Jenna de 13 que quiso ser como la de 30, ¿sabes? Ajá, sí. Pues es que la traumó el bullying. Y que de hecho, por razones, de guión, regresa al mismo tiempo con el conocimiento de... que recuerda todo lo que vivió, claro, teniendo 30. Claro, o sea, no sé si... ¿cómo se dice? O sea, no sé si viajó en el tiempo o solo fue un sueño. ¿Qué pasó ahí? Pero... Yo creo que fue un sueño. Un trance. Yo creo que los polvos que le dieron... Es como, sería como algo como lo de Scrooge, ¿no? O sea, lo de mira lo que pasaría. Pero... Sí, yo creo que sí. Los polvos que le dieron, los hongos que le dieron. Yo mal viaje, carnal. Oye, ¿sabes qué me recordó eso? ¿Te acuerdan de la canción de Éxtasis? Al final que dice, no, le diste un mal viaje, que no sé qué. Y dice, ok. Y al final, hablando de Thriller, voltea a la cámara y hace esta risa de Thriller, ¿ubicas? Ya. Uf, qué pitero se ve, pero uf. Esa escena también la parodian en... Hay un capítulo en Family Guy donde Stewie y Brian viajan como a diferentes dimensiones. Y y pues tienen un caos, ¿no? Entonces hay un chingo de Brians y Stewies y al final terminan matándose todos y solo queda un Stewie y un Brian. Y le dice, ¿eres el Stewie real? Sí, no sé qué. Dice, vámonos. Y se abre la toma se alejas tú y voltea la cámara y hace la misma sonrisa de Thriller. Entonces, la neta, es como cagado. Digo, no es tan referenciada como otras escenas, pero ahorita que estamos hablando de Thriller me acordé. Siguen hablando del pedófilo ese. Oye, que, bueno, que en su tiempo fue el video más caro de la historia. Y de hecho, el disco Thriller fue el primero en llegar a los 5 platinos, ¿no? O algo así. Sigue siendo, Thriller sigue siendo el más vendido de todos. De Michael Jackson. No, de todos los discos vendidos. Ah, ya, ya. Sí, está por encima de Dark Side of the Moon, ¿no? Sí, de hecho, Dark Side of the Moon está todavía más abajo. Sí, gran disco, es un buen disco, Thriller. Por aquí tenía el dato exacto de ese listado, ¿eh? De hecho, había un juego de Genesis que era de Michael Jackson que decía que el eslogan de Sega era Sega 2, what Nintendo don't. Sega 2, se llama Moonwalker. Y haz de cuenta que... Claro, sí. La canción de Thriller no la podían meter porque ni siquiera Michael Jackson podía pagar los derechos de Thriller porque eran muy caros. Es Quincy Jones, ¿no? El del video. No sé, mira, ahí te va. Les voy a decir los primeros 10, ¿va? A ver, los primeros 10 discos. El número 10, para irnos de atrás para adelante, es Alanis Morissette con Jagged Little Pill. El número 9 es Michael Jackson con Bad. El número 8 es Los Bee Gees y otros artistas con Saturday Night Fever. El número 7 es Fleetwood Mac con Rumors. El número 6, AC/DC con Back in Black. Número 5, Led Zeppelin con Led Zeppelin 4. Número 4, varios artistas, el disco de Grease, soundtrack de la película. Buenísimo. Número 3, Whitney Houston con The Bodyguard. Número 2, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Hay que hablar de The Bodyguard, déjala pongo. Y el número 1, Michael Jackson, Thriller. Con Thriller. Mención honorífica, el único disco que se hizo del 2010 para acá, que está dentro de los primeros 20, es Adele con el disco de 21 del 2011. Fuera de ese, el más reciente es el de Eminem del 2002, de Eminem Show. Pero Eminem Show, ¿cómo no? Casi todos son discos muy, muy viejos. Supongo que el streaming hizo eso. Oye, ¿sabes qué? Sí, Thriller, Quincy Jones es el productor de Of The Wall. Of The Wall en 1979 y Thriller en el 82. Sí, me recuerdo su nombre porque sale en el video. Y que hablando más de Thriller, han hecho... de hecho, hasta en cárceles montan la coreografía, ¿no? Creo que es una cárcel en China o no sé dónde. Donde montan Yo me sorprendería de los chinos, la verdad. Y sabes qué, es coreografías que en se ven chidas cuando son como muchas personas. Es como hay videos de donde que se juntan así de la nada a bailar Thriller y ya después se van todos. Ah, los flash mobs. Ajá, que así de repente dicen, "Sí, nos quedamos de ver en tal plaza en el Carmen." Y ya bailamos Thriller y ya nos vamos, hacemos, cada quien hace sus cosas. Pero bueno, en fin, gran peli. A mí, yo me quedo con el mensaje de como si tuviera 30. Creo que es una buena peli, muy congruente en su propio universo, divertida, bien hecha, que no es como, no es película como de verla una vez. O sea, no es como una, ¿qué será? Yo la he visto un buen de veces, o sea, un buen de veces, ¿no? Uh-huh. Es que se presta eso, o sea, es una película. Yo solo la he visto como 3 veces. No, yo no sé, fácil 10 veces, 15, no sé. Sí, creo que se presta eso, se presta, o sea, ya sabes aparte es recurrente en la tele. Muy ajá, recurrente. Ya sabes las motivaciones del protagonista, ya sabes el clímax, ya sabes el plot twist, pero aún así dices, "Ah, me la aviento." ¿Cómo no? Sí, creo que me gusta el clímax de ver a Jenna llorando cuando tiene 30 años y que ya de repente es niña otra vez. Y como que agarra el pedo y ya, y al final se casa, ¿no? Se casa con Matt. En una casa rosa. Así es, volvemos a ver. De hecho, es la casa de la maqueta, ¿no? Sí. ¿O no? Qué chido pues eso. Se parece. Sí, ¿Tú qué opinas? Ah, no, pero Matt era fotógrafo, ¿no? O sea, ¿tú ves a Matt estudiando en el hábitat? Así lo veo, totalmente. Sí, fotógrafo, pero casualón o ya es. Ah, no, pero de eso vivía, ¿no? De eso vivía sí, Matt. Sí, sí, de eso vivía. Pero como que tenía también dones como de arquitectura, ¿no? Bueno, la gente que está en diseño, pues ahí. Sí, pues algo así, de cosas de esas. Sí, sí, sí. De los chavos artísticos. Sí, de esos de los creativos, vea. Los hipstercillos. Oye, también me gusta la campaña que usa Jenna para su. Para la revista. La de Judy es como. Bueno, la de Tom Tom es como. Como neón y. Causa de muerte. Fashion, ¿no? Cosas así, ¿no? Ajá, exacto. Deadly fashion. Sí. Es como fashionista hasta la sepultura. Y Jenna es como una campaña real, ¿no? O sea, como de personas. De hecho, en una foto hay como algo como clase del 2004, ¿no? Algo así. Ajá. Pero bueno, gran peli. Yo le daría. Yo le voy a dar un 92, fíjate. Es una buena peli. Un buen chick flick. Yo me quedo en 90, redondeo. ¡Ay, caray! Yo le voy a dar un 75. ¿Qué? ¿Por qué? Ya les dije, a mí no me gusta tanto, la verdad. ¡Ah, qué amargado eres! O sea, siento que hay películas más bonitas que entregan mensajes más poderosos. ¡Ay, qué señor! Ya hemos hablado en este... claro, uno de ellos, episodio 9, El rey Hu es más poderoso, ¿es cierto, Sam? ¿Es cierto? Ya entré en esa etapa en la que ya me da coraje hablar de la película. Es que, híjole, ¿quieren dejar un apartado para hablar de algo de Star Wars? Sí, claro, se tiene que hablar excelente, de Star Wars. Excelente. Y lo voy a escuchar primero aquí. ¿En dónde? En el Pono Podcast. Cuatro semanas después de que haya salido la película, pero aquí lo voy a escuchar. Aquí. O sea, en ningún otro lado lo va a escuchar antes. El 15 de enero lo va a escuchar primero aquí, en el Puno Podcast. Con las opiniones de este panel de expertos que tenemos a continuación. El doctor Melendi y licenciado Don Ojú. ¿Cómo no? Pero bueno, gran peli. Pasemos. ¿Quieren pasar? ¿Quieren que pasemos a esa...? No, a porque este yo camino quiero, de dolor. Quiero refiliar mi tacita de té. Ok. Aprovecho. Yo solo voy a decir que concuerdo con Belly, que en el comentario no lo voy a leer por respeto a la audiencia. A ver, yo sí. Vamos a ver. Dice que chinga su madre la América. que perdió, por cierto. Hablen de eso en lo que me hago mi tecito. Y le aplicaron un toma a la papá, ¿sabes? Ay, Dios, la neta sí me puse bien. No me puse tan triste, pero sí me sentí porque el Monterrey ganó sin jugar. Oye, pero no cabe duda que el 2-0 es el marcador más engañoso, ¿no? Sí, no cabe duda. ¿Te acuerdas, amigo? Lo estábamos viendo ahí, Sí, de hecho, juntos, planeábamos verlo juntos, pero juntos, me agarró una infección sota. Juntos a algunos kilómetros de distancia, pero juntos. Así es. Sí, terrible, ¿no? Y Monterrey que venía, pues, un poco crecido porque le hizo un gran partido a Liverpool, hay que decirlo. Sí, que vamos a decirlo, no se vio en los primeros 60 minutos del partido. No, y ¿sabes qué? Pintaba para goleada, ¿no? O sea, pintaba para un fácil, un 3-1, 3-0. Qué tristeza. Pero se mantiene. Digo, sí, se rompe la maldición de la gallina que existía para Monterrey, pero sigue manteniéndose la de el sexto lugar, nunca ha sido campeón. Así es. Qué tristeza. Así es. Y hasta ahí la nota del fútbol. Fútbol. Oye, que ya comenzó la Liga MX, ¿no? También. Sí, la Liga Medio X ya empezó. La Liga Medio X. Sí. La jornada pasada. Todavía hay mucho que decir. Todavía no se pone bueno. Ah, ¿viste lo de este Guzmán que entró a doping? Ah, sí. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Pues por lo pronto ya lo regresaron a Pachuca, ¿no? O sea, ya como ya este jugador no tiene que ver en esta institución. Y pues no lo sé, amigo. Luego dicen, es que comí carne con clenbuterol y a la mera hora, Mira, por ejemplo, lo de la carne con clenbuterol, la neta, ese sí me la creo. Ese le pasó hasta Paco Memo, ¿no? Sí, o sea, eso es... Ya sabemos que en México, pues te da razones como para creer que es cierto. Pero ay, no lo sé, viejón. Porque puede ser que andaba de fiesta y se le hizo fácil al chavo. Ya ves cómo es la chaviza hoy en día. ¿Qué dejas de hablar de fútbol, dicen? Pues es que estamos matando tiempo en lo que llega Charmín. Pero vamos a lo bueno, amigo. Vamos al tema de... A lo sabroso. A lo sabroso. Oye, bueno, rápidamente, tenemos chismes de la farándula. Tenemos lo de los Oscars. Que así está, es. Sorprende. Ah, que sabes qué, ya vi a Marriage Story, también podemos platicar. Ah, súper bien. Bueno, antes de entrar a lo de los Oscars, porque va a ser tema, quiero decirles que acabo de volver a ver Joker la semana pasada. Bueno, este fin de semana. La vi ya con más detenimiento. En esta ocasión me puse a ver la fotografía y los planos que utilizaba. Perdón por ser más culto que ustedes. Ajá. Para los que no saben, es una referencia a un mamador en Twitter. Pero sí, la volví a ver con un poquito más de detalle. Y fíjate que me gustó apreciarlo un poquito más. Porque aunque se nota que Todd Phillips utiliza como muchos elementos prestados de Scorsese y que como que todavía no tiene una voz propia. El Taxi Driver, ¿no? Exactamente, Taxi Driver, la otra donde también sale Robert De Niro, que es comediante. ¿Búfalo, no sé qué? No. Ya regresé, Belic, ya dejen de hablar de fútbol. Ya tenemos como 2 minutos, amigo. Ah, muy bien. Entonces ya cállense de todos modos. Ah, bueno. Le estoy diciendo que volví a ver Joker. Bueno, lo que me di cuenta es que es una película que está muy bien armada y que, si se dan cuenta, dura 2 horas y llega al punto como intermedio, justo a la hora. Y es como si agarraras una hoja de papel y la doblaras a la mitad. O sea, termina como empieza y como va progresando, es la misma forma en la que termina. Entonces, fue algo que me gustó mucho porque habla del personaje y de cómo se desarrolla y cómo llega hasta el punto más bajo y luego sube, pero ya transformado. Y es algo que me gustó mucho y pues quería compartirles. Muy bien. Oye, que Todd Phillips, perdón, que curiosamente la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Tiene resultado de buenas películas, ¿no? También es el mismo director de Deadpool, ¿no? No, esa es otra persona, ese es Tim Miller. Tim Miller, ajá. Pero Tim Miller, ¿qué hacen? ¿Qué pasó ayer? Algo, ¿no? Tiene que ver. ¿O no? Creo que una, ¿no? O escribe una. Uh-huh. O sea, a lo que voy es que lo han escuchado en otros lados, que esa como trilogía genera buenas películas de superhéroes o hay como, es como un sembradío, no sé. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? Muy bien, sí, yo me quedé con ganas de verlo otra vez. Ya creo que ya está, ¿no? Ya está disponible en el mercadito. Sí, de hecho, de ahí la vi. Les recomiendo que la vean y que como que presten atención en cómo se va desarrollando y está chido. La verdad es que sí se me hizo como un poquito exagerado que tenga 11 nominaciones. Debo decir que música sí se lo merece, el score es increíble. ¿Qué? ¿Joker tiene 11 nominaciones? Jules no sabía que tenía 11 nominaciones tampoco y está también sacada de onda. Digo, o sea, sí, han visto un montón de memes de las 11 nominaciones del Joker contra la nominación del Avenger. Pero sí, es que la del Avenger sí está chida, la neta sí está muy chida. Ahí te va. Es que en efectos, ¿no? Vamos a repasar. Sí, en efectos. Vamos a repasar las de... Ah, pero eso vamos a hablar al rato de las nominaciones y eso. Ah, ya estábamos hablando de eso, pensé. Ah, ya hablamos. No, es que vamos a hablar de Star Wars. Oye, ¿será Joker el Mad Max de este año? Ah, que estaba nominado a todo y nada más terminó ganando 6. Bueno, pero 6 son un buen. Sí. O sea, 6. De hecho, fue la que más ganó, si mal no recuerdo, en esa. La neta, yo salí muy contento. O sea, Mad Max es una gran película. Sí, ya hablaré de ella en mi top. Ah, muy bien, muy bien. Me agrada. ¿Qué te iba a decir? Ah, ya está Zombieland Double Tap también en el mercadito. Para ya la vi, amigo. Quiero echármela. ¿Que está bien buena? Está bien chida. Está buenísima. Es una de esas secuelas que nadie pidió y que dices, oye, sí. Oye, ya no les pregunté, ¿vieron Boda Sangrienta o tampoco? Uy, también la vi, también es muy buena. Oh, son películas que se agradecen por un dominguito de cine. Ah, Charmin, ¿sabes qué vi ahorita? Vi a Marriage Story también. Marriage, de March de los Simpsons. ¿Ubicas March? Marriage Story, ajá. Sí. Ahorita platicamos. No, lo he visto. Ah, okay. Dale, bueno, cuando tengas chance. Ajá, vela y ya que la veas platicamos para no spoilerear. Ok. Pues oye, vamos entrándole, vamos peleándonos. ¿Qué les parece? Pero hay debate. ¿El Joker merece 11 nominaciones? No, Tito. Al debate, al verdadero debate. Al verdadero debate, debate de debates. Muy bien. Qué joya es episodio 9. Ah, sí, es una joya. Ya se acabó el debate, vámonos. Qué joya es, y que chique su madre la América. No, Oye, pero. A ver. Vamos empezando. Esta película que salió el 20. ¿Tantos de diciembre? No, 19 de diciembre. 19, cierto. Tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que me gustaron, pero no sé si me gustaron porque así debían ser y me complacieron. O porque están bien. Definitivamente nada es peor que episodio 8. De hecho Bellic nos compartió varios videos de crítica a episodio 8 y me hizo decir si me parecía pésimo episodio 8, con esos videos como que dije, no sé, me quería sacar los ojos, ¿no? De hecho, tú lo viste hace poco, ¿no, Charmin? Sí, hace poquito vi episodio 8. Hace poquito, Charmin, ¿tiene algo de baja autoestima? No, nada. Bueno, ahorita hablo yo. Vamos por parte. Dale, Tito. Ok, entonces Charmin se la aventó. Yo, episodio 8 es, si acaso con episodio 2 es de los que no he vuelto a ver. Otra vez. Creo que se siente que quieren como recomponer el camino. Yo ya se los había dicho. O sea, episodio 9 me gusta si hubiera sido el episodio 8. Pero como cierre, no pesa, ¿sabes? Hay escenas que en su momento dije, no está tan mal, pero ahorita que vuelvo a ver lo de Reju. Sí, es como chale. Y analizando un poquito, el peor personaje de esta nueva trilogía, en mi opinión, me parece que es Finn. No tiene ni propósito, ni lugar, ni aquí ni allá. Y no quería verlo, pero también Rey me parece muy gris. O sea, me gustaba como, creo que lo decías tú, Charmin, el misticismo que tenía Rey de ser nadie. Pero ya que justifican que es una spoiler, es una Palpatine, lo decía yo, creo. Ajá, como que no pesa al final, ¿no? O sea, digo, me gusta Ship, pero, me gusta Palpatine, pero que es lo que hubiera sido Snoke, en mi opinión. O sea, como que quieren recomponer muchas cositas. Yo creo que J.J. Abrams tenía como una lista de checklist. A ver, que hay que corregir lo del sable. Vamos a corregirlo. Y esta escena, ¿no? En la que avienta el sable, Luke lo toma y dice, esa no es la forma de tratar un sable, ¿no? Y es algo como de, güey, o sea, es pésimo cómo empieza el episodio 8 con aventándolo, ¿no? O sea, vienes de un tono súper solemne en episodio 7 de... Y de repente el 8 abre como de, ah, sí, a la verga los fans. Y algo muy cierto es, lo que decían. La neta, la neta. Fíjate que estaba viendo videos de Mr. Plinkett y decían, no, es que pinches fans se quejan de todo y son bien tóxicos. Pero a ver, comparemos esta película con un equipo de fútbol. Y el técnico diría cosas como, ah, pues si quieren vayan al otro equipo, o no es una película para ustedes, este no es un equipo para ustedes, es un equipo para niños, o no sé. Es como de, oye, también tienes que darte cuenta que vives de los fans y no puedes ¿cómo decirlo? Comentarios que decía Ryan Johnson como de a la verga los fans, yo hice la película que yo quería hacer, ¿no? O sea... ¿También a qué fans les estás haciendo caso, viejo? Ajá, o sea, pero también, fuera de que si son tóxicos o no, pues yo creo que el director se debe a los fans, ¿no? Entonces como que un poco más de respeto con la trilogía, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de episodio 8. También, por ejemplo, a esta china, ¿cómo se llama? Roustico. O sea, en episodio 8 le va súper mal y en episodio 9 como que la delegan mucho como al cuarto de escobas, ¿no? O sea, la mandan así al background. Es por eso que te digo, ¿a qué fans les están haciendo caso? Ajá, y mira, la prueba es que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? Digo, ahí está Mandalorian, ¿no? O sea, es como la luz y sombra de Star Wars, ¿no? O sea, uno pensaría, si no existiera Mandalorian, que Star Wars con episodio 9 se está como... no sé, se está yendo como a la perdición. Pero digo, hay cosas buenas. ¿Cómo se llama esta señora que lleva los episodios y que trabajó con Ryan Johnson? Caitlin Kennedy. Ajá, Caitlin Kennedy. Pues es la presidenta de ¿cómo se llama? LucasArts, ¿no? Ajá. Entonces vean, entréguenle Star Wars a Feloni, a tipos como ay, Happy, ¿cómo se llama Happy? Se me olvidó su nombre. John Favreau. O sea, la prueba es que puedes hacer algo de Star Wars masivo y que guste a todos. Pues mira, yo lo que voy a opinar es que se nota que no tenían una historia en concreto cuál querían contar. Exacto, para esta nueva trilogía, ¿no? Porque empiezan con un copy-paste de episodio 4, ¿no? La verdad. Y ¿sabes qué? Digo, Kylo Ren, me gusta el episodio 7, pero nunca es como el villano, ¿no? Nunca termina por pesar. Es más como un güey berrinchudo que realmente el villano de la trilogía. Es que lo no sé. Mira. Ahí te va, mira. A ver. Aquí el problema fue que se murió Carrie Fisher. Oye, que también Colin Fisher se muere de una llamada de Skype, ¿no? Espérame, Colin Trevorrow tenía ya más de un año trabajando en el guión y el guión estaba prácticamente terminado cuando se muere Carrie Fisher. Que es este... Y luego a Colin Trevorrow lo corren... Es el de Jurassic World. Sí. Ajá. Lo corren justo cuando está muy inestable. Sí, todo, cuando pasa todo el boicot a Solo, ¿no? Pues es cuando Garrett Edwards hizo reshoots de Rogue One, cuando Phil Lord y Chris Miller se fueron de Han Solo y finalmente Kathleen Kennedy decide decirle, oye, ¿sabes qué? Estos chavos que se fueron de Han Solo terminaron en Spider-Man, amigo. Spider-Man Into the Spider-Verse. Uh-huh. O sea, no es cualquier cosa. Y después hace poquito se filtró el guión que tenía Colin Trevor, bueno, no todo, pero algunas partes. Ajá. Por ejemplo, las letras iniciales, esta, ¿cómo se llama? Las amarillas, las que salen. Las líneas amarillas, decía, de episodio 9, era, el guante de hierro de la primera orden se ha expandido hacia los confines más remotos de la galaxia. Solo algunos planetas se mantienen sin ocupar. O sea que la primera orden se expande muchísimo. Los actos de traición se castigan con la muerte. Determinado a sofocar el creciente malestar, el líder supremo Kylo Ren ha silenciado todas las comunicaciones entre los sistemas vecinos. Es decir, por eso nadie acude al llamado que hacen con el código de Leia. Y luego dice, dirigidos por la general Leia Organa, la resistencia ha planeado una misión secreta para prevenir la aniquilación y forjar un camino a la libertad. Y después dicen que... Esto era para episodio 9, ¿no? Ese era para episodio 9. Ajá. Y después leí que que el emperador no aparece en ninguna, o sea, no había Palpatine. Muy bien. Había un viejo holograma. Sí, Palpatine era, es como... Ajá, había un viejo holograma que iba dirigido a Vader, donde salía Palpatine, donde le ordena a Vader que si Luke Skywalker lo mata, vaya a cierto sistema a ver a tal persona, para, no sé, X cosa. Kylo Ren, a estas alturas, como que se le aparece en varias veces el fantasma de Luke, que lo intenta jalar a la fuerza y no al lado oscuro, pero Kylo Ren no se reivindica en esta versión, en este guión. A Vader, Palpatine lo manda con Torvalum, que era como un maestro de Palpatine, y lo localiza Kylo Ren, y hacen como una criatura. Tiene ahí algunas cosas Kylo Ren con este fulano, que es como ahora el dúo de villanos. El Rey sigue entrenando y también está atormentada por su relación con Kylo Ren, porque sus papás no son nadie. Y Leia le dice: eres nueva, pase lo que pase, recuerda que la fuerza te eligió a ti. Eres historia que no ha sido escrita por nadie más. Lo que es Rose, Finn, Arturito y Citripio van a una misión a Coruscant. Estaba chido. Ajá. Aparecen los fantasmas de Luke, de Obi-Wan y Yoda, que intentan atraer a Kylo Ren hacia la luz, pero no lo logran. Eso hubiera estado chido. Ajá. Eso está súper chafa, lo de Kylo reviviendo a Rey y luego se desvanece como personaje de Fortnite. Rey, de hecho, Rey mata a Kylo en esta versión. Ok. Y pues la primera orden es derrotada, bla, bla, bla. Y pues lo que más destaca es eso, que pues Kylo Ren en este guión no, o sea, Trevor no lo intenta redimir, queda totalmente como un villano. Y hubiera sido mejor, los papás de Rey no tienen ninguna importancia, lo cual les digo, eso me gustaba a mí porque era una onda tipo Ratatouille, o sea, sí lo habías comentado. Claro. Todo lo que hizo Ryan Johnson, eso fue lo bueno que hizo. Sí, ahora también, chéquense este video de Mr. Plinkett, donde desmenuza episodio 8. En la trilogía original, episodio 5 específicamente, hay dos tramas. Está la trama de Han y los demás, y está la trama de Luke. O sea, hay dos historias. En episodio 8 está la de Rose y la de Finn, la de Poe Dameron, la de Kylo, la de Rey, van al casino, bla, bla, bla. Hay un chingo de historias, hay un chingo de cosas pasando y no sé, eso como que no está chido que haya tantas historias. Ahora, se pueden hacer buenos villanos. Está el general Thrawn de Rebels, si no me equivoco. Ah, gran villano. Sí, Thrawn. Ajá, Tron, o sea, se pueden hacer, y digo, se pueden hacer cosas buenas como Mandalorian, o sea, por ejemplo, me gusta lo fino que es Mandalorian. Oye, es decir, y los está Jedi. Morkin, sí. Ajá, está Moff Tarkin. No, sí. ¿Cómo se llama? Sí, ah, sí, Moff Tarkin. Ajá, Grand Moff Tarkin. Grand Moff Tarkin. Ajá. Así es. Entonces, me gusta cómo maneja Mandalorian a los Jedi, como de, quién sabe quién son como unos, claro, como hechiceros, ¿no? O algo. Las leyendas que eran. Exacto, me gusta que Mandalorian no recurre a la fuerza, ¿no? No, al menos no hasta ahora. Pero mira, también, y es lo que les decía, o también le decía a Miller, que había estado pensando mucho en todo Star Wars. De entrada, las historias desde la trilogía original no están contadas para hacer una saga tan larga. O sea, jamás en la vida, bueno, sí, George Lucas siempre pensó que iban a hacer 9 películas. Ajá. Pero al momento de que hace las 3 primeras es como de, bueno, pues voy a hacer 3 y ya. Entonces cuenta la historia para que sea una historia de 3 películas. Ajá. Claro. Y luego... Sí, porque las precuelas se sostienen por diálogos. Diálogos de Obi-Wan con Luke. Y luego se van al episodio 1, 2 y 3 y es como, ah, bueno, pues vamos aquí. Aquí dijimos que era esto, esto, esto y vamos a ponerlo. Hay inconsistencias, sí, pero ahí medio salió. Y hasta donde supongo George Lucas dijo, bueno, hice 6, ahí está, hay que dar. Y luego resulta que va a haber otras 3 y que tiene que estirar todavía más esa historia. Exacto. Obviamente iba a haber 1,000 hoyos en la trama porque nunca estuvo pensada, claro, para hacer tan larga esa saga. Llegó el está buenísimo, le dice, está buenísimo, no, dos películas, sí, más. Lucas lo tenía pensado para 9, pero lo, en vez de ser estas personas, iban a ser los hijos de Han y Leia. Mira, ¿sabes qué? Como está en el universo expandido, pues. Exactamente. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Le llamamos. A esta trilogía nueva le pesan mucho los episodios, o sea, le pesa mucho llamarse episodio 7, 8 y 9. Si fueran como historias alternas o pequeños capitulitos de Star Wars, dirías, ah, no más, qué cagado. Pero le pesa mucho ya, a episodio 8, sobre todo, le pesa mucho llamarse episodio 8. Sí, y aún así siento que es lo que más me gusta de todos y les voy a decir por qué. Es claro que me enoja cómo trataron a Luke, claro que me enoja muchas cosas. Tiene su punto bueno que ya dije, que fue que la fuerza no depende de tu línea de sangre, que fue donde se cagaron completamente. Pero como película... Sí, porque contradice todo lo de las precuelas, ¿no? Sí, como... No, como... de hecho no, ni siquiera en las precuelas, o sea, porque en las precuelas, o sea, hay niños entrenando y lo que sea... Cualquiera puede ser. Pero ¿te acuerdas de los midichlorians que dicen que? Sí. No, pero incluso cualquier niño puede tener un alto nivel de midichlorians. ¿Sí? Cualquiera puede ser un Jedi. Pero la novena película está horriblemente mal contada. Se siente totalmente parchada. A mí no, sí tiene muchas cosas, pero... para los fans. Y fíjense que hay una de las escenas que sí me gustó, que fue la de los dos soles de Tatooine y cómo deja los sables ahí. Pero sí, luego que ya andan viendo las cosas. Que es el sable de Anakin, no el de Luke, ¿no? Ajá. Aparte, qué pedo con el sable amarillo de Rey. Y lo entierra en la arena. El de Anakin y el de Leia. Cuando Leia ni siquiera era de ahí, ni nada la ataba ahí. Y es que Anakin y Luke lo único que querían era salirse de ahí. Pero bueno, a los fans quieren ver esto. Y la neta, las primeras dos veces que la vi, porque la vi dos veces, me gustó. Pero ya cuando te pones a analizar las cosas, te das cuenta de que es una historia que está hecha para agradar a los fans en vez de para contar algo coherente. Sí, eso es como querer caer bien a huevo, ¿no? Eso es peor que caer mal. ¿No? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Me encanta ese meme de cuando Rey entra a tu sable en la arena y sale Anakin de ¡no, odio la arena! Uf, buenísimo. Sí, me cago lo de Palpatine porque ya es repetirnos, ¿no? De estar ligado a la sangre. Sí, es desenterrar el cadáver para tratar de salvar. Aparte, no me gustó. Que realmente gastó mucho tiempo en eso, en tratar de decir, esta es mi película y yo la quiero hacer así, y fuck Rian Johnson, y para empezar con el casco, porque es ¿para qué quieres el casco? O sea, realmente el deshacerse del casco era una evolución en el personaje de Kylo, en el que ahora él era el comandante supremo, pero ahora es como, no, ahora vas a estar bajo mi poder porque soy el emperador Palpatine y pues también vas a subyugarte usando tu casco otra vez y lo van a reparar y va a quedar todo culero, pero es porque yo hice ese casco y quiero que te veas así. Ajá, o sea, el casco es totalmente como de perdón, fans, vamos a arreglar las cosas, es como ese simbolismo, ¿no? Y exactamente la película queda con como el casco, todo pinche culero. Y nada más para dos escenas. Mira, la frase y es... Cualquiera no puede convertirse en un gran Jedi, pero un gran Jedi puede venir de cualquier lado. Ándale. O sea, es lo que dice Ratatouille, pero con Jedi en vez de comida. Ahora, ¿sabes qué me molestó de toda esta trilogía de Disney? Me gustan las inconsistencias que tienen con los sables, ¿no? Es un video que nos compartió Bellic también, que dice de... No, es que... O sea, tú ves los sables, ves el sable en episodio 4... Y ves que Obi-Wan le corta el brazo a un güey que se quiere pasar de lanza, ¿no? Hay sangre, de hecho. Y después en las precuelas vemos que los sables cortan brazos, pero que al mismo tiempo te cauterizan, ¿no? Sí, no, porque es como caliente. O sea, no hay sangre, pero como que sí corta, ¿no? Y acá, por ejemplo, si ustedes recuerdan la pelea de Finn, que Finn se le pone al pedo, o sea, toma el sable como, y le aguanta los madrazos a Kylo, siendo Kylo un, pues un Jedi entrenado. Ah, sí, sí, creo que sí lo vi, ¿no era el video de Disney no entiende cómo funcionan los sables? A eso voy. Entonces, hay una escena en la que Kylo toma el sable y le da a Finn por la espalda. Claro. Ajá, sí, es en entonces, el 7. Te quedas de, ¿qué pedo? O sea, Finn nada más sale como con el traje de Michelin con agua y ya, o sea, realmente no le pasó nada, no hay sangre, no hay una cortada. Yo honestamente esperaba por lo menos una extremidad perdida. Sí. Por lo menos un brazo. Sí. Yo esperaba algo así a Rey. Dije, sería un copy-paste, pero me hubiera gustado. Sería como, vaya. O sea, es como de, te estás metiendo con fuego y no lo dominas, entonces, pues te puedes quemar, ¿no? O sea, era como de... Pero no, acá se limitaron mucho con eso. Entonces, te digo, vemos otras escenas, por ejemplo, donde Luke, creo que es Luke o Rey, que cortan una piedra con el sable y te quedas de, a ver, Disney. O sea, el sable puede cortar piedras, pero si le doy un sablazo a mi amigo en la espalda, por más gay que suene eso, no lo mato. O sea, y por ejemplo, y digas, pero es que le dio de lejos, pero no, un momento. Hay una escena en episodio 8 donde Kylo toma el sable y aún Praetorian prende el sable y lo mata. O sea, el sable le atraviesa el cráneo. Oye, está bueno el comentario de Belly que dice: en la arena he dejado mi barco. Mi sable. Así mero Rey cantó. Así. Al fin. Buscaré otra trilogía. ¿Dónde está? Otra cosa que me caga, como los sables de luz, lo que dices, otra cosa que me caga es cómo abaratan el uso de la fuerza. Como Rey, a lo mejor dices, ok, es muy poderosa porque es la nieta de Palpatine. ¡Ah, me duele eso! ¿Sabes? Me duele decir eso. Pero ¿sabes qué? Bueno, sácalo. Dilo antes de que se te olvide. O sea, ¿cómo es capaz de detener ella una nave en movimiento? Ah, sí. Cuando Luke no pudo ni siquiera levantar... ¿Su X-Wing? Es que eso, Asaf... Eso es lo que queríamos ver en episodio 8. Ese es un checklist molesto. Porque recuerdas que en episodio 8 ves la nave de Luke hundida y dices, ay, güey, la van a sacar haciendo referencia a episodio 5. Y nunca pasa. Y lo hacen en 8 y es como de... Ahora, creo que Rey sea hija de Palpatine nunca pesa en la trama. O sea, nieta. Perdón, la nieta de Palpatine nunca pesa. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, Luke es el hijo de Darth Vader y pesa en la trama porque no se trata de la fuerza. Luke no salva a su papá con la fuerza, sino con la compasión. Sí. Y Darth Vader no gana con la fuerza, sino se sacrifica y se redime. Entonces, nunca se trató de fuerzas realmente. O sea, nunca, o sea, sí se trata, pero nunca es como... Sí, era más como la voluntad. Ajá, o sea, es el camino del héroe, a eso vamos. Y acá es como de, a ver, ¿cuáles son las aspiraciones de Rey? ¿Cuáles son las metas? Ser alguien, ¿no? Digamos. Ajá, o sea. De hecho, los dos quieren ser alguien, ¿no? No, más bien, Rey quiere saber quién es. Ah, bueno, sí, cierto, cierto. Y Kylo Ren quiere ser el líder supremo. Kylo Ren nunca lo logra. Exactamente, Kylo Ren es un buen personaje. Me traba el diseño de personaje. Me gusta Adam Driver cómo actúa. Me traba a Adam Driver, neta. Sí, pero no termina por pesar. O sea, no termina por ser el villano de decir, ah, no mames, ese güey, Qué malote. ¿Por qué no? Rind estira y afloja entre los directores. Ajá, ahora, ¿sabes qué? Yo pienso que, digo, sería también un movimiento arriesgado, pero mantener un director para las tres por lo menos le hubiera dado orden y congruencia a sus películas, ¿no? Porque se nota que son... episodio 7. Pero bueno, acá en 8 hacemos esto. Y, ya no nos acordábamos de 8, pero en 9 hacemos esto, ¿sabes? De repente... Y es algo que, por ejemplo, voy a compararlo con como si tuviera 30, pero como si tuviera 30 tiene congruencia con sus personajes. Las frases están trabajadas a la personalidad de los personajes. O sea, y acá te encuentras con cosas como... Realmente, yo a Rey nunca la sentí como un personaje... Como que no tiene alma, ¿sabes? No sé, o sea, como que... Sí, como que nunca empatizas. Exactamente, o sea, como que... Sí, Rey, te estás entrenando, quieres saber quién eres. La fuerza es... está presente en ti, pero... Y eres hija de este güey, pero... No pesa en la trama, ¿no? Perdón. Entonces es como... Ahora, de las cositas rescatables de episodio 8 son, me parece, el diseño industrial. O sea, estas conservar como estas máquinas de pantalla negra con letras... Episodio 9, ¿no? No, hablo de 8. De 8. O sea, de... No, bonito, ¿no? Enfoquémonos, pero está bien, dilo. Hablo de la estética de las computadoras, que son como pantalla negra con letras rojas. O sea, mantienen como eso está, pues, bonito. En las tres, ¿no? Ajá, o sea, como que eso está bien ahí. Sí, no, el diseño de producción es el mismo para las tres. Ajá, eso está bien, eso es como que lo único congruente en las películas, ¿no? Ahora, el general Hux también como que, no me importa que ganen, solamente que quiero que pierda. Ajá, y de repente, soy un espía, dispárame en la pierna para que no aparezca. Luego... Que bueno, sí empezó desde... El declive de ese personaje empezó desde el episodio 8. Sí, no mames. Antes de que inicial asquerosa. ¿Cómo Poe Dameron le empieza a hacer chistes como de qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿No te oigo? Ah, pésimo también. Horrible. Hux. O sea, My name is Hux. El personaje de Laura Dern en episodio 8 también muy criticado por... Oye, por lo de las... Hay un video muy interesante que no he visto, pero que me llamó la atención. Pero, o sea, sí, en la trilogía de Disney, es las mujeres con papeles fuertes mienten. Y me dan ganas de verlo para ver qué dicen, pero... Pues sí, sí, me puse a pensar en Holdo y en Leia y en todos esos. Ajá, es que Holdo, híjole, también la maniobra que hace, le llaman The Holdo Move, algo así, no me acuerdo cómo están los videos. Sí, sí. Y si es de, a ver, confíale tus planes a Poe, o sea, Poe Dameron, ¿no? Oye, hablando del abaratamiento de la fuerza, me choca cómo toda la película te van poniendo, o sea, te lo van reforzando para que al final digas, ay, pues sí, pues es que es bien fácil, o sea, si ella lo podía hacer, todos lo podían hacer, brother. Eso era lo que me molestaba a mí. Sí. Como que se volvió algo de meritocracia, la fuerza. Como de, si te esfuerzas, tú puedes ser un Jedi. Exacto. No. Oye, esta serpiente está malita, vamos a curarla, sí, porque ya vimos que hasta Baby Yoda puede curar, brother. Exacto, es que es eso. Yo no empatizo con Rey porque nunca... No sé. No tiene sus metas como... claras, ¿no? O sea, no hay una razón muy clara de por qué es la heroína de esta saga. Ahora, Bellick tiene un comentario que dice: ¿qué creen que hubiera pasado si episodio 9 lo hubiera dirigido alguien más? Fuera de Ryan y JJ, ¿creen que hubiera sido un cagadero más grande? ¿O qué hubiera pasado si le hubieran dado a 9 a Ryan? ¿Cómo creen que hubiera terminado la trilogía? ¿Cuál hubiera sido su visión? Al menos más coherente. Pues es lo que iba a ser. ¿Con Ryan Trevorrow? No, ajá, con Colin. Y ahora que cuentas la historia de Trevorrow, pues se veía al menos más coherente. Pero es lo que dice Bellick. O sea, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido más grande el cagadero? ¿Si se hubiera quedado Ryan o si se lo hubieran dado a otro director? Ah, pues mira, cagada ya estaba. Lo iba a terminar. Pues que... Hubiera sido monumental ese pinche... Yo creo que si Ryan se lo hubiera quedado y hubiera seguido sobre la línea de 8, sí sería como de... ya no más episodios canónicos de Star Wars. O sea, si hubiera terminado por matar Star Wars, al menos en cuanto a episodios. Sí, y hubiera estado bien. Creo que episodio 9... Híjole, es que de por sí la... No, es que ¿sabes qué? Ryan, o sea... El pedo de Ryan Johnson... Es que no hizo cosas que no fueran algo No de Star Wars, porque se basó en muchas cosas que son canon o que eran del universo expandido o lo que fuera. Cierto, pero sí, las ejecutó mal. Es que, sí, es que por ahí, de hecho, más bien menospreció a personajes que no debió de haber menospreciado. Pero es que el güey dice que es como, esto va como dirigido a niños. Y te quedas de, a ver, ¿cómo que es dirigido a niños siendo una franquicia viejísima, no? Bueno, también tienes que tomar en cuenta que eso es lo que le dice George Lucas a la gente que dirige sus cosas. También le dijo a Favreau del Mandalorian que tiene, le dijo, tienes que recordar que esta es una saga para niños. Pero sin embargo, se puede hacer, se puede cumplir para todos. O sea, ve Mandalorian. O sea, justificarse con, ay, es que esto es solo para chavos, y si estás viejillo ya no le, ya no es para ti. Pues, digo, sí me gustó Mandalorian, pero tiene cosas que no me gustan. Ok, pero sí, no es perfecta, pero a lo que voy es como justificarte diciendo, ah, si no te gusta es que ya eres viejillo, pues, o sea, pues no, o sea, mejor entrégame un mejor producto, ¿no? Pues sí, pero también lo que yo les decía hace tiempo era, a ver, esta película, si no les hubiera gustado a Kathleen Kennedy o a las personas que están a cargo, hubieran sacado a Ryan Johnson del proyecto. Sí, o sea, y sí, lo sacaron, la película, pero se aprobó. Sí, y se aprobó desde el guión, se aprobó desde la idea, se aprobó desde el primer pitch que se aventó Ryan Johnson. No, y a pesar de que digan que J.J. Abrams que odia a Ryan, yo creo que no, claro que no, porque también yo creo que él tuvo que haber dado su visto bueno para decir, ok, me gusta Ryan Johnson. Oye, también sabes que, vean, ¿quieren ver algo súper incómodo? Vean el detrás de cámaras de episodio 8. Vean cómo Luke dice que no es el Luke, dice, tu idea de Luke es muy diferente a la mía, le dice a Ryan Johnson. Vean cómo Carrie Fisher insulta a Ryan Johnson en el video, y vean las risitas incómodas de Ryan Johnson, como de, sí, queremos hacer Star Wars, pero al mismo tiempo queremos que esto no sea Star Wars y ofrecerle algo diferente a la gente. Y sí, es como de, ves lo que ellos querían y lo que terminó siendo, y es como, no sé, muy incómodo. Oye, dice Billy, pero no porque sea para niños tiene que ser basura. Exacto. De acuerdo, exacto, completamente exacto. De acuerdo. Rebels es, la acabo de terminar, es una... Rebels, ¿qué me dice? ¿Tron? O sea, es. Te digo, esta trilogía no tenía ni pies ni cabeza, seamos sinceros. Claro, definitivamente. No tenía pies ni cabeza, es como un revoltura de, ay, a ver qué le gusta a la gente de Star Wars. Sables, check. Fanservice, check. Los vamos a aplicar mal, pero check. Ajá, es que exactamente, es que eso es esta trilogía. Son una lista de fanservice, de una checklist que no converge entre ella. O sea, nomás es, póngale esto a la gente que le gusta, pero no hagan que sea coherente o que tenga, o que sea una historia. Y me choca que tengan que recurrir a la guía visual de episodio 9 para, pues, como darle sentido a las cosas. Está chido que haya una guía visual, pero tu obra debe de hablar por sí misma. La guía debe de ser apoyo, pero tu obra por sí misma tiene que decir las cosas. Exacto. Sí, a mí no me gustó, siento que es la peor película de Star Wars, siento que le gana a Clone Wars, le gana a episodio 1. Y fíjate, para mí, neta, Clone Wars tiene un CGI culerísimo, esa cuando va al restaurante, horrible. Sí, sí, pero bueno, no, a lo mejor no le gana a Clone Wars porque es la más aburrida. Sí, aparte es donde no es ni el Obi-Wan chido de episodio 3. Ándale. Ni el del 1, pero está como ahí en medio. Creo que también es el peor Anakin, ¿no? Y aparte, a pesar de que ahora sí hubo más peleas de sables de luz y eso, que estuvieron chidas. Uh-huh. A mí no me gustaron. A mí tampoco me gustaron. Y podrán decir, no, pues es que ahora ya nadie entrena como antes, ya no tienen las mismas habilidades, pero pues funcionaron en su tiempo y estuvo increíble. Pero, o sea, ¿qué me dices de Duel of Fates? ¿Qué me dices de la primera vez que ves a Yoda blandiendo un sable de luz? ¿Y qué me dices de Palpatine gritando con sonidos, con autistic screeching, girando así sobre su propio eje? No, pero ¿sabes qué? Digo, las peleas, al menos en la trilogía original, nunca se trató de las peleas, ¿no? Digo, por motivos de coreografía y eso. Que eso es lo que logran las precuelas. Pero acá es como... como que nunca pesan las peleas, ¿sabes? O sea, nunca dices... ¡Ay, güey, ya se van a agarrar a madrazos! Nunca es como... Es que siempre estuvo la desventaja de que Rey no tiene el entrenamiento suficiente. Exacto, para que sea una buena pelea, no solamente es la coreografía, sino también la situación, la narrativa te tiene que llevar a ese punto. O sea, si eso no lo logras, simplemente son niños peleando con dos palitos y ya. O sea... pero bueno, creo que el tiempo va poniendo a episodio 8 en su lugar. Así como a 9 lo va a poner también. Muy, tal vez muy cerca. No sé si más arriba o más abajo. La trilogía apesta, perdón. Sí, sí. ¿Y sabes qué? No sé si Disney se vaya a quedar como tan calmado como de... me robé un chingo de varo y les di mierda. No. Oye, sé si... pero, por ejemplo, ahorita decías que episodio 2 tenía... su CGI malito, pero la historia no es mala. No, es aburrida. Creo que es la más aburrida y cansada. Es como más táctico y político, ¿no? Es pero la que más sí habla de momentos. Eso. Por ejemplo, en la arena, cuando los ponen a pelear contra las criaturas, esa es una gran escena. Con la pelea contra Jango Fett es una gran escena. Ah, que no le gana a Obi-Wan. Ojo ahí. Bueno, pero ya viste que los mandalorianos son... son verdes. Guerreros. Sí, es donde trae el look como de Jesús, ¿no? Este meme que sacan de No te olvides de Jesús. Y ponen la foto de Obi-Wan de episodio 2. Por ejemplo, ¿sabes qué? Digo, comparando las peleas, ¿qué me dices de Mustafar de episodio 3? O sea, el clímax de la película es esa pelea. Sí, o sea, toda la película te va preparando para esa pelea. Exacto, que no me guste cómo se va desarrollando el personaje de Anakin, pero la verdad es que la pelea, o sea, dices, ay, güey, esta pelea es memorable en episodio. ¿Por qué no te gusta? Que el ¿cómo, ni Anakin? ¿Cómo Anakin se vuelve malo? Ajá. Bueno, algo para... es que es buscarle tres pies al gato y darle como razón a algo que la neta pues está mal. Pero algo en lo que se basan muchos para defender el episodio 9 es que dicen que sí, Darth Vader no es un enclenque como lo hace ver la trilogía, sino que él sí dio el balance a la fuerza, aunque sea por unos momentos, ¿no? Matando, estoy diciendo comillas, al emperador. Y por eso cuando está Rey en el suelo le dice, trae el balance como yo lo hice antes. No me gusta cómo... Es algo parecido a Daenerys en Game of Thrones. O sea, obviamente desde que entras a ver episodio 3 sabías que eso iba a pasar. Pero de repente como que nunca hay un conflicto interno con Anakin. Nada más es do it y le corta la cabeza a Dooku. Y ya como que de repente, oh, me traicionaste, no sé qué. Como que de repente da el switchazo. Ay, es que lo que pasa es que lo tenía en payaso malo, ¿sabes? O sea, es como... No, yo sí lo siento. Sí lo siento como progresivo. Sí, está súper progresivo. Y sobre todo cuando lo complementas con Clone Wars, es como de lo mismo que pasa entre episodio 2 y 3, pero ahí vas obviamente es más largo porque es la serie y vas viendo la transformación de Anakin. Pero fíjate, me lo acabas de decir. Porque tienes el contexto de la serie, pero la película en sí no lo ejecuta bien. Aparte lo ejecuta así nada más de repente de ¡cha! No, para mí sí. Pero tampoco es difícil de entenderlo. Me molesta un poco. O sea, Anakin desde que matan ahí a todos los Tusken, no sé cómo, con su mamá, desde ahí empieza a tener muchos problemas él de... O sea, hice algo que no debería, estoy haciendo algo que no debería con Padme. Bueno, pero es luego, episodio 2. Pero en episodio 3... Está cargando desde niño... con la presión social de que es el elegido. Eso causa traumas, Tito. No, pero... no sé, no se la compro, no se la compro. Por ejemplo, para ejemplos, Citizen Kane. O sea, el declive del personaje. Oh, ya vamos a hablar aquí de Tchaikovsky. No, o sea... ¿Qué les digo? No, no, no, no me gusta. Que si dice, no, es que no se parece al Padrino. No, no, no, no, no te creas. Sí te entiendo, o sea, como, o sea, está mejor ejecutado la progresión de... Exacto, es que la idea en papel está bien, pero no está bien ejecutada. Para mí sí, bueno, es que aparte yo ya sé, y por ejemplo ya cuando la vuelves a ver, sabes cuáles son los momentos importantes, por ejemplo, esa de la escena del elevador cuando están bromeando y ves la camaradería y que son amigos, y, o sea, más que alumno y maestro, son amigos. Ajá. Y se quieren, y luego... Es que, sí, es que nada más tienes que ponerte a pensar por, o sea, todo lo que está sintiendo Anakin, que no lo habla tal cual, pero lo notas y notas por las cosas que está pasando y lo que tiene que hacer y la presión que tiene. Mira, y las preocupaciones y los miedos. Se siente que son cosas que no puede hablar con Obi-Wan. Pero ¿sabes qué? Bueno, Darth Vader es tan verga que ver a este güey patético antes de ser Darth Vader sí es como de, güey, o sea, no necesitaba ver qué era Darth Vader antes de Darth Vader. No me hacía falta ese contexto. Digo, y vuelvo a lo mismo. Las precuelas se sostienen por tres diálogos de Obi-Wan en episodio 4. O sea, también no es como que, no sé, o sea, tal vez sea cuestión de gustos, tal vez sea, tiene sus cosas chidas episodio 3. Pero... A mí me gusta mucho. A mí también. Sí, tiene sus cosas malas, pero... Y miren, los invito, vean el video de Mr. Plink de episodio 3, es larguito, dura como... Los invito a que vayan a chingar. también. No, dura casi hora y media, porque desmenuza toda la película. Pero sí hay cositas que dices, ay, güey, tiene mucha razón. Ahora, yo les quiero preguntar, ya para cerrar el tema de Star Wars, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Precuelas o trilogía de secuelas? No, precuelas, viejón. ¿Charmin? También. A ver, ¿qué prefieres? ¿Limonada o miados tibios? Depende, ¿la limonada está fría o está caliente? No, pues, no. Al tiempo. Ya sabes qué. No, mira, es lo que yo les decía. Es un muerto de 2 meses y un muerto de 2 años. Uno apesta más que el otro. No, a ver, no. Las precuelas no apestan. Creo que han sobrevivido. Y es que tampoco puedes decir, es que aquí esto está mal y es que aquí esto está mal. Porque si te vas a las películas originales, también tiene un chorro de plot holes. No, sí, pero es claro. Que no es el pedo de los plot holes. Es el pedo de... Por lo menos la tiene coherencia la trilogía original. ¿También las precuelas? En las precuelas, sí. Pero sostenida por 3 diálogos. Pero con 3 diálogos pudieron hacer todo episodio 1, episodio 2, Clone Wars, Rebels y episodio 3 y Rogue One. Con 3 diálogos. Se aventaron todo eso. Pero Rebels y Clone Wars está chido. Ese Anakin de Clone Wars es el general Skywalker. Dice. Sí, sostenido de esas mismas 3 diálogos de Obi-Wan. Pero es un Obi-Wan, digo, es un Anakin que no ves en episodio 3. Pero a ver, sí, ahí te va. Sí, no, está mejor desarrollado el de Clone Wars. Exacto, exactamente. Ahora, Bellic está diciendo aquí el punto. Dice, precuelas sí apestan, pero secuelas apestan más. Exactamente. ¿Qué prefieres? Este muerto de... ¿Y las originales apestan poquito? Sí, la neta. Las originales se sostienen de que cuando eres niño, esas cosas, no mames, te vuelan la cabeza. Pero, o sea, ¿me estás diciendo que prefieres algo que apesta más? No, estoy diciendo algo que prefiera o no prefiera. Te estoy diciendo que todas las películas tienen sus pros y tienen sus contras. Unas tienen más pros, otras tienen más contras. La única trilogía perfecta es el de los anillos. Y en eso no discuto. Ajá, pero por lo menos la trilogía original. Pero decir como que la trilogía original es la súper perfecta y nadie la puede tocar, pues tampoco. No, pero tiene tal vez la mejor película de la saga. Pues la mejor película siempre va a ser la... Empire. Ajá, el Empire. Sí, por el Yo Soy Tu Padre. ¿De qué hablas, los Ewoks? Ah. Pero ni siquiera le dice yo soy tu padre. O sea, bueno, pero fíjate, la cúspide del clímax de la historia, el desarrollo de episodio 4 que termina en 6, es llegar a ese momento en 5. Pues... Pero bueno, mira, nos peleamos, amigos. También las precuelas. Oh, ya, te odio. Ay. Las precuelas también me gustan, tienen sus cositas ahí. Tal vez sean más cosas que no, pero. Pero tienen sus cosas chidas, mira. Duel of the Fates está chido. Mi diálogo fue referencia. Darth Maul está chido. El Obi-Wan de episodio 3 está chido también. ¿Qué más? Pero me encanta, eso sí, las precuelas es un repositorio de memes enorme. Fabuloso. Hazlo por los memes, Tito. Claro que sí, dice, precuelas solo gustan porque son cuoteables. Pero bueno. Aparte, precuelas nos dio a Chef Palpatine. Tal vez lo mejor de las precuelas. Tal vez. Dice Bellic, dice, es que también ya hay que ir aceptando que todas las películas de Star Wars son basura y que lo chido de Star Wars está alrededor de series, libros, cómics, etc. Sí, fíjate, a veces me molesta que, no sé, para expandir más el universo se dicen, es que en esta escena hay un planetita y ahí había un vato y luego ahí pasó una historia y ahí te la contamos. O dice, es que para que entiendas lo que pasa entre esta y esta escena, tienes que ver el cómic de no sé qué. Me molesta un poco que tenga que sostenerse de otros medios. No, o sea, es que si te vas preguntando como de, es que aquí como que no tiene coherencia, pues obviamente te pueden decir, mira, puedes leer esto y ya cuaja, pero no tienes, o sea, si te vas preguntando razón por razón en todas las películas, en ninguna vas a acabar. Oye, pero no es por falta de coherencia. Por eso, o sea, las películas de Star Wars las puedes ver de principio a fin y no te necesitan explicar más. Que hay un universo expandido, que hay un libro, es que bla, bla, bla, que enriquezcan las historias, es otra cosa. Pero es que eso... Porque, o sea, porque película... de que les entiendes. Pero, sí, pero a veces... Pero, por ejemplo, episodio 9, o esa trilogía que queda así como al aire, porque pues, como que nunca... Episodio 9 lo que hizo fue intentar cerrar todo lo que quedó al aire. No iba a poder completamente, porque uh-huh. Ninguna de las 9 películas tiene todo cerrado completamente. No, porque obviamente quieren... No cierran todo definitivo porque... Pues, No. Ninguna de las 9 películas. Ni la 4, ni 5, 6, nada. Ninguna película cierra todo completamente. Porque es imposible tener una película de fantasía, una space opera. Y que todo cuaje completamente. Y digas, no me quedó ninguna duda. Está todo perfectamente explicado. No porque se puede. Esta dura 4 horas y media. Ya te vimos, Homero, muy bonito. Ya te vimos, Homero. Pero es que... No, mira, no vamos a pelear. El punto es... ¿Cositas chidas? Hay cositas... Es que yo me estoy peleando contigo, Tito, porque estás diciendo que las precuelas son basura. Son basura, pero pues está chido. Apesta a mi tío de 2 meses, pero... Pero pues... Sí... Pero también hay que aceptar que la trilogía original tampoco es la joya cinematográfica porque también tiene sus errores, sus incongruencias y tiene sus plot holes. Ahora, sí. No hay que ponerle en un pedestal tan alto. Pero eso queda claro. Pero el punto es el declive de Anakin es lo que no me gusta. No se la compro. Yo sí se la compro. Yo creo que es porque no tienes empatía con él, Tito. Yo creo que es porque nunca fuiste adolescente, Tito. Todos sabemos que eres un clon. Sí, sí, debe ser porque me gusta mucho la arena. Debe ser eso. Y pero bueno, cuando iba a la playa siempre me traía un kilo de arena en esa botella de refresco. ¿Ubicas? Pues no sé, mira, el problema es que hay para todos y no todo es para todos. Y en general, estamos de acuerdo en la trilogía de Disney, o sea, hay cosas que hizo muy mal. Por lo menos las precuelas tienen una secuencia entre las tres, ¿no? Es algo que acá, o sea, por lo menos puedes unir los puntos entre 1, 2 y 3, pero en 7, 8 y 9 de repente se toma muchas libertades, ¿no? Pues sí, o sea, más bien, o sea, pasó a otras manos y... O sea, nunca amarra lo que... Todo lo que te plantean ahí queda como paja suelta. Nunca cuaja. Pues... Sí, o sea, es que pasó a otras manos. Así de simple. Uh-huh. No... Está bien anunciado. Ajá. Mira, estoy tratando aquí de... Dice, mejor todos vean Parasite. Sean felices. Sí. Corazoncito. ¿No lo han visto? No. No manchen, ya vean, está en el mercadito, aunque sea. Es la película del año, chavos. A ver. Sí, ya está en el mercadito, hace ratito la vi. Mira, a ver, el 4 lo dirigió George Lucas. El 5, Irving Kreshner. Pero si te fijas, el 4 también estaba hecho como para una película. El 4 cierra. Sí, sí, el 4 se queda ahí y ya no pasó nada. Y probablemente así lo pensó George Lucas, encerrarlo ahí, porque pues no tenía lana. Oye, pero... Que de hecho, primero se llamaba Star Wars. Todavía no tenía el número, ¿no? Cuando se estrenó. Ajá, sí, era solo Star Wars. Star Wars fue el primer blockbuster. ¿Y funciona como película individual? Sí. Sí, o sea, pues costó 11 millones y luego hizo 775... Pues obviamente dijeron, oye, George, ¿tienes más? Y George dijo, sí, sí tengo más. Y luego le volvieron a decir, oye, George, ¿tienes más? Sí, permíteme tantito. Aquí está. Y luego, George, ¿tienes más? Sí. sí tengo. Y agarró así una, como la escultura de Homero. ¿Ubican? Cuando hace el asador. Así, eso es la trilogía de Disney. Pero bueno, amigos. ¿Y este? ¿Mándale? ¿Qué? No, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué pasó, Chamin? ¿Ibas a decir tú algo? Ya, se fue. No, yo nada. No, ya nada. No, yo... No, no, ya, más cuando te veas nos agarramos a vergazos. Sí, sí, nos vemos ahí en Mustafa. ¿Quién gana? Ahí en Mustafa. Ajá. A ver, ya. Pero lo que no sabes es que yo tengo el high ground, Charmín. Oye, bueno, ya. Yo nomás te digo, Darth Maul también tenía el high ground y mira cómo quedó. Ah, Darth Maul. Darth Maul está chido. Pero tenía el high ground. O sea, ¿por qué si les digo que las precuelas tienen cositas muy malas, no pueden aceptar que hay cosas que me gustan? Sí, o sea, sí. No estoy satanizándolas, simplemente digo, pues esto... Pero estás endiosando la original. Es buena. Sí, sí, es buena, pero no es perfecta. Ah, no, yo nunca dije que fuera perfecta. Las precuelas son buenas, pero no son perfectas. No, tampoco. Por eso, no son perfectas, son buenas nada más. Pero no son perfectas. Eso ya es el gusto de cada quien, creo. O sea, básicamente respeto su opinión, Ron. Yo no sé, pero nos dieron pod racing. Nadie nos había dado pod racing. Uf, ¿qué me dices de now? This is pod racing. Uf, es que las precuelas, uf. Pero también te dio Jar Binks. No, yo acepto a Jar Binks. Ni modo. con sus errores y su lengua larga. Oye, qué pobre. Qué pobre del actor, ¿no? Se quedó sin chamba. Ya pégale, Tito, dice Abelic. Ya sé, deja de hablar y pégale. Ahorita nos agarramos a... Iba a decir a sablazos, pero no sé. Que gay se vuelve a oír eso. Oye, bueno, cerremos Star Wars. En algún momento nos volveremos a pelear. Y a ver, Asaf, ¿quieres comentarnos de Death Stranding? ¿De Death Stranding? Sí, amigos, ya la acabé. Ya acabé el último juego de Kojima lanzado en... ¿Cuándo fue? En noviembre de 2019, si mal no recuerdo. Ya pégale. Perdón, es que me da risa. Ajá. Debo decirles que le metí 72 horas más o menos. Y fue principalmente por un error que creo que ya les había platicado. Oye, pero cuéntanos tu experiencia sin spoilers. Yo sí quiero jugarlo, no he podido, pero... Mi experiencia sin spoilers es que Death Stranding es un juego que se nota que está hecho por Kojima ya sin la atadura de Konami. O sea, es prácticamente un juego de como de autor. Sí, es un juego de autor como un juego indie, pero con un presupuesto pues de bastante grande. Ajá, exactamente. Y a pesar de que se nota que ahorraron mucho en recursos, lo que se ahorraron en recursos y de que a veces como que el paisaje se ve repetitivo y así, la experiencia y el gameplay hace que no sea así, ¿sabes? Porque a pesar de que se pueda hacer igual, el que tú tengas que hacer tus rutas y todo esto, hace que, o sea, que no sea igual y que a pesar de que, o sea, puedas hacer una línea derecha, no significa que vayas a hacer derecho y eso hace que el gameplay tenga muchísimo más sabor. Uh-huh. Entonces, en rasgos generales es una gran experiencia de gameplay que, o sea, la temática principal del juego son las conexiones, el conectar. Y no solo entre los personajes, que al principio todo está desconectado y luego ya hacia el final es cuando se refuerzan esas conexiones que tienes con cada uno de los personajes. También conectar con las personas que no estás viendo, pero que no estás jugando. O sea, porque tiene modo online. O sea, el modo online es parte de la experiencia, pero tú jamás vas a ver a otro jugador. Lo que ves es las cosas que ellos hacen y que a ti te pueden servir. Y ¿cómo les agradeces? Les agradeces a través de likes, igual cuando tú haces algo que a alguien más le sirve y te dan likes, y eso es lo que te alimenta y alimenta el sistema, y estás creando esas conexiones, el que tú puedas recoger un paquete que se quedó perdido de alguien más, de otro jugador, y llevarlo a donde lo tienes que llevar, es otra forma de crear conexiones, y al final tú creas una conexión con el juego que hace que termines frases que se repiten a lo mejor 2-3 veces a lo largo del juego, pero es eso, ¿sabes? Que tú ya creaste esa conexión y tú terminas esa frase y se siente bonito. Entonces, la verdad, si pasan las primeras 20 horas de Death Stranding y no te gustó, pues ya lo dejas, ¿no? Bueno, ni siquiera 20 horas, yo creo que 5 horas y ya, si no te atrapa, pues ya, déjalo. Pero la verdad es que es un gran juego conceptual. Y lo disfruté. No soy de esos que dicen que es una obra maestra y algo así. O sea, sí es realmente un gran juego, pero sí se siente como... O sea, la historia es muy Kojima, ¿no? De como... quiere ser demasiado profundo, muy pretencioso y está chido y tiene sus momentos muy, muy buenos. Sobre todo la captura de movimientos y de expresiones faciales es increíble. Norman Reedus es increíble. Mads Mikkelsen es increíble. Lia Seydoux, está Margaret Qualley, entre otros. Guillermo del Toro, que nada más prestó como su fisionomía, está chido porque dices, ¡ay, Guillermo del Toro! Y, sí, que lo dobla, ¿no? Exacto, sí. Nicholas Winding Refn, o sea, trae a muchísimas personas, pero al final las conexiones que haces con cada de esos personajes está bastante bien lograda. Y sale Conan también, ¿no? Ah, sale Conan O'Brien, cierto. Pero sí, siento que no es como, no manches, wow, una obra maestra, pero sí es un juego muy, muy bien hecho que logra... pues su cometido, que es que tú tengas una conexión con tu personaje, con el juego en sí, con el gameplay, y que interactúes de una forma muchísimo más profunda y de que tenga una progresión, de que al principio todo es caminar, luego te van a dar autos y motocicletas, pero no es como que los puedes hacer tan fácil porque hay piedras y hay terrenos tan difíciles que no puedes andar con los vehículos. Entonces, está muy bien hecho y me gusta mucho esa sensación que te da cuando ya conoces una zona, de que ya ni siquiera tienes que ver el mapa, ya sabes como el recorrido que tienes que hacer. Entonces, eso es algo que se logra a través de la repetición, pero de la forma en la que está planeado, y eso es creo que lo más como de mayor valor. O sea, el juego te va a llevar por una progresión, todo empieza lento, la historia empieza lento, y hacia el final ya vas a tener todas las herramientas para poder avanzar en la historia y acabarla. El final mismo son como 6 horas de puro final, y de que estás ahí metido y te tiene atrapado, y dices, ya lo voy a acabar. ¿Sabes? ¿Son seis horas de cinemáticos o son 6 horas de cinemáticos y gameplay? ¿O cómo? Sí, cinemáticos y gameplay. Ah, ok. Pues sí, así es el primer Metal Gear. Hacia las horas finales ya es como que ya todo se va develando, el misterio y todo se va explicando. Y lo disfruté mucho, la verdad me gustó. Si tienen un PlayStation, creo que es algo, es un must. También va a salir en PC en marzo, si mal no recuerdo. Es un gran juego, la verdad me gustó mucho. Se nota que es ahí la mano de Kojima totalmente. Y pues lo que más logra es que me interese saber qué más tiene Kojima en el futuro. Imagínate esos mods de FedEx o de HL. Oye, sí, para la PC. Me sorprende mucho la calidad gráfica que tiene, o sea, el jugo que le saca Kojima a sus juegos gráficamente, porque es el mismo juego, el motor gráfico de Cima Engine, uh-huh, que utilizan en Horizon Zero Dawn. Se ve muy bien Horizon Zero Dawn, sí, pero Death de Guerrilla, Stranding, ¿no? Se ve espectacular. Sí, es de Guerrilla Games. Pero Death Stranding se ve espectacular. Tiene grandes paisajes y las cinemáticas, la primera escena cinemática con la que abre el juego, con la música, todo, es una hermosura, una bestialidad, ¿no? Increíble. Pero bueno, pues sí, así es el buen Kojima. Sí, un buen juego, yo le pondría un que te gusta, 9. Pues 9 de 10. Por lo que dices, su valor está en el gameplay y sus mecánicas, ¿no? Sí, la historia es buena, o sea, no es, o sea, otro juego que es muy bueno y me gustó mucho sus mecánicas, pero la historia es malísima, es por ejemplo los juegos del Division. Ajá, es que justo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, si Death Stranding fuera un taquito, la carnita del juego son sus mecánicas y su gameplay, y con algo conceptual es como lo aderezas, ¿no? Y te sabe más rico. Sí. Diría que no, más bien bueno, es que no lo imagino muy bien con la analogía del taco, pero sí, Tito, algo así. Sí, o sea que el valor del juego es la mecánica, no es que te encuentras a el mundo de los muertos, carnal, o sea. Ajá. O sea, no solamente la idea en papel funciona, sino vale por lo bien ejecutada que están, digo, por lo que dices. Sí, y también musicalmente está muy chido, vale mucho la pena. Ya hay algunos grupos por ahí que ya tengo agregados, uh-huh, a listas de reproducción y todo eso. Sí, tiene música del horror, ¿no? A mí me sigue gustando mucho la canción del primer trailer, la de I'll Keep Coming, de... creo que es Low Roar, ¿o quién es? Sí, y luego te das cuenta de... bueno, a veces se siente como un poco... no sé, como que tenía las ideas y luego las fue armando, sobre todo por los trailers que salieron al principio, por cómo los meten, uh-huh, pero sí, al final lo logra ajustar, o sea, solo por eso creo que no tiene 10, porque sí se siente como un poco armada la historia, uh-huh, pero la arma bien y sale adelante y está muy bueno. Ah, yo le metí 70 horas porque estuve como idiota unas 25 horas haciendo paquetes, pensando que se iban a acabar, pero los paquetes nunca se acaban, para que, o sea, sigan avanzando en la historia. Okay. Pero lo chido de entregar paquetes es que te dan dando como más mejoras. Oye, y bueno, Pues lo que he escuchado, me encantan las físicas de Death Stranding, o sea, de que realmente sientes el peso en el control de cargando claro, un chingo de. Sí. Se siente. Paquetes, ¿no? Se siente cuando vas ligero, se siente cuando traes muchos paquetes y se siente cuando vas obteniendo mejoras. Sí. Y bueno, ya es 2020 y ya por fin sabemos de qué se trataba el juego de Kojima. ¿Tú qué opinas, Asaf? ¿Nos vendió humo o realmente No, valió la espera. Sí es difícil por el hecho de que a lo mejor no sé, hay como mecánicas, por ejemplo, las de peleas, que realmente te dan a entender que ese no es como el objetivo del juego, sino el real objetivo es llegar del punto A a punto B de la mejor forma, en el mejor tiempo, y los enemigos que aparecen en el mapa son como piezas de un rompecabezas más que enemigos, ¿sabes? O sea, el meterte a una zona que no debes te va a quitar tiempo, más que el te vas a enfrentar y te van a robar tus paquetes. O sea, lo que realmente te preocupa es la calidad de los paquetes y el tiempo en el que lo haces. Pero está chido el FedEx Simulator. Y ya, es todo, amigos. Está bueno. 9 de 10. Muy bien. Me parece atinado. Dice. Por último, Belly dice: Pod Racing sucks. Mejor vean Redline. Esa sí es una carrera. Chingado, ya quiero Death Stranding, pero tengo un chingo de backlog. Ya sé, yo ando jugando. Compré Yu-Gi-Oh! Duelist, no sé qué. Legacy of the Duelist, creo que se llama. Y está bueno porque, haz cuenta que trae todas las cartas de las como 5 temporadas que son Yu-Gi-Oh! O de los 5 personajes. Me gusta porque vienen los duelos clásicos, o sea, puedes pelear un Yugi contra Pegasus, un Kaiba contra Yugi. Perdón, un Yugi contra Kaiba. Y trae los. Puedes elegir entre armar un deck tú y pelear contra ellos. O jugar con los decks que usaron en los capítulos. Entonces está chido porque juegas los dioses egipcios y bla bla bla. Y lo de Marik y cartas infinitas. Y está chido. Sí. Y lo que me gusta es que puedes hacer el reverse duel. O sea, puedes pelear. Puedes tú ser Marik y pelear contra Yugi. Eso está divertido. Vaya, contra el tramposo de Yugi. Contra el Yugi, trampotas locas. Que de hecho. Ahorita. Ajá. No, dale. Es un poquito decepcionante porque me puse a ver la serie porque me volví a emocionar con Yu-Gi-Oh! Pero me doy cuenta que los efectos de algunas cartas son diferentes en el anime. La serie. Ajá. Entonces sí te quedas de. Entonces Yugi no hubiera podido ganar. Pero no es que sea tramposo, sino es que pues las reglas no le aplican a él, ¿no? también por último ya estoy entrando como a Yu-Gi-Oh! JX, o sea, ya acabé lo del primer Yugi. Estoy con, hay muchas mecánicas de Yu-Gi-Oh! Que yo no conozco, como lo de sincro y sí, las cartas sincro que son las blancas, ¿no? Blancas y negras. Y si aquí estuviera la Mildred nos podría decir de eso. Sí, no, creo que tampoco le sabe. Dejó de jugar antes de que entrara. Pero mira, yo creo que digo, si les gusta Yu-Gi-Oh, la mejor manera de jugar es es con este juego. Porque, pues como juegos como Magic o como Yu-Gi-Oh, Pokémon TCG, pues tienes que meterles dinero constantemente para tener un deck bueno. O sea, es casi como pagar por ganar. Pero, entonces aquí, pues, compras un juego. Obviamente te vas como. Hay sobrecitos que abres con dinero que ganas in game. Y ya sabes, ¿no? Te dan 8 cartas y una rara o secreta. Entonces me gusta que. Porque a ver, hay cartas muy largas que dices, ah, cabrón, esta carta que hacía. Y la lees. Y a veces traen. Las cartas más nuevas traen una biblia de descripción. Pero me encanta. Es de mis cartas favoritas que están baneadas. Es Pod of Greed, uff. Sacar 2 cartas, uff. En un turno. ¿Qué más? Y te enseña también a jugar, ¿no? Te dice, mira, el primer duelo de cada campaña es como, estas son las nuevas mecánicas. para invocar esto, bla, bla, bla, bla, bla. Ya acabé la primera temporada. Digo, bueno, todo lo de... el duelo final de la primera temporada, pues es Yugi contra Jaden Yugi. Contra Yami Yugi. Eso está chido. Me aventé 32 duelos. Más sus reverse duels, que son como unas... me aventé como unas 30, 32 horas. Pero está entretenido. Y la neta, pues, me gusta Yugi, pero pues, sí, no le invertiría más de un juego, ¿no? O sea, no le invertiría para tener el deck pues más actualizado. Yo juego con los decks ya ¿cómo se llama? De los duelos. Hay estrategias como meta, que es como el duelo del duelo. Bueno, perdón, es como el... O sea, ganas con... ¿Cómo decirlo? Con una mecánica. Tu deck funciona de una forma. Y entonces el meta es eso. Es hacer que construyas la mecánica para hacer algo. Con ciertos efectos de monstruos. Y bla, bla, bla. Pero bueno, perdón, ¿qué ibas a decir eso? Ah, que ahorita tengo dos juegos en backlog que son... Spider-Man y Spider-Man. Fallen Order. Ese es el único juego que platiné. El Spider-Man. Ajá, y el Jedi Fallen Order, pero me ganó la tentación y le estoy dando una segunda vuelta a God of War. Que dicen que está bueno Fallen Order. Sí, dicen que está chido, así, chido. Ajá, ajá. Entonces es lo que ando, pero primero voy a acabar God of War segunda vez. ¿Y sabes también que se puso chido, que no estaba chido? Battlefront dice que ya está chido. Ya todo el contenido que era de paga ya lo liberaron. Pues menos mal. Pobres por los que pagar, pero... Sí, Ah, y ya acabando esos, voy a entrarle a Sekiro. Ah, Sekiro también dice que... Ah, hay tanto que jugar. Uh-huh, pero ahí le llevamos. Tanto que jugar y seguimos repitiendo los juegos. Ya sé. Y yo no aquí jugando Minecraft. El Minecraft. Pero Minecraft es como el Tetris, ¿no? Se va a seguir jugando. Pues sí. Pero bueno, está bueno. Les debemos lo mejor de la década. A ver si el próximo... ¿Y en qué vas de Mr. Robotito? Me quedé en el 11. No lo he terminado. Me quedé cuando llega Elliot con White Rose. Que están platicando. Ya ves que le pone el libro de su papá y le pone cositas. ¿Sí te acuerdas de esa parte? Sí. Que está como en el reactor nuclear y que luego llega ahí. Uf, esa es una de las mejores escenas de toda la televisión. Y se pone a hablar con tu tía. De chingada, sí. Hijo. Quiero salvar el mundo. Ahí voy, sí, quiero acabarla y después me quiero seguir con... ¿Qué voy a seguir? Ah, quiero echarme ya Mandalorian así, full. Pero bueno. Así es, amigos, pues bueno, ya casi con las dos horas de podcast, esto se puso así como una plática de ESPN. De José Ramón contra Faitelson. Pero estuvo bueno, amigos. Es un... Lo merecía, Star Wars lo merecía. Es un grato gusto estar de vuelta. Sí. Esperamos, bueno. Esperamos ser más constantes este año. Y ¿nada más le estás dando al Minecraft entonces, Charmy? ¿Mandé? ¿Nada más le estás dando al Minecraft? Sí. ¿Tú no compras? ¿Alguien tiene Switch aquí? Tito. No, yo estoy jugando Yu-Gi-Oh! En Switch. ¿No compraste el Pokémon? Porque ya viste que iba a salir la expansión. Ah, sí, bueno, hablando rápidamente de eso. Sí, de hecho las expansiones se ven buenas. Va a ser como el primer Pokémon con DLC. Sí, en vez de sacar un tercero, ¿no? Exacto, es como... Me quedé justo antes de enfrentar al campeón. Nada más que me piqué con Yugi y ya no... Pero estoy a... ¡Ay, ese Yugi! Ese Yugi trampotas locas. Sí, estoy a un paso de ya pelear con el campeón. Ya la final. las expansiones se ven buenas. De hecho, quiero regresar a Pokémon. La primera se llama The Path of the Armor, ¿o cómo se llama? No sé, pero ese The de la, Path ese de la... of the Righteous Man. Sí, es una portadita dorada. Obviamente van a expandir los Pokémon. Creo que puedes atrapar hasta 200 más. Yo no soy tan competitivo. Me gusta como atrapar los Pokémon, criarlos, evolucionarlos. Pero ya meterme, es que los chips tienen que ser perfectos y para que este Pokémon. Ya no me clavo tanto en ese. No soy tan competitivo. Soy más casualón. Y sí, o sea, mi meta siempre ha sido acabarlos, atrapar el mayor número de Pokémon posibles, porque hay unos que son por intercambio o son por evento y hasta ahí, ¿no? Y te digo, esas expansiones, creo que la primera sale, no me acuerdo de fechas, pero pues van a agregar más ropita, que está súper limitado, ¿eh? Está súper limitado los cortes y la ropita, son pocos y caros. Creo que es la segunda expansión la que tiene. Hay una isla como de legendarios donde puedes atrapar Mewtwo, Rayquaza, Groudon, Articuno, Zapdos, Moltres. Que de hecho los legendarios de esta versión parecen las aves. Las aves de canto. ¿Qué más hay que decir? Está el. A mí lo que sí me emocionó fue el Pokémon Mystery Dungeon. Ah, el de. Que es el remake, ¿no? Había una versión para Game Boy y para 10, ¿no? Así es. Dungeon. Creo que el de Game Boy era el azul. Que si te fijas, las portaditas están como viendo a la cueva. Y en el otro están viendo hacia el hoyo. No sé si te has fijado. Ah, no me he fijado. Las portaditas son. Los Pokémon que están adentro están viendo hacia arriba. Y los que están arriba están viendo hacia abajo. Si las juntas se están viendo. De hecho la portada de 10, perdón, de Switch es así. ¿Ese qué tal? Es tienes como una party y es por turnos o es No, acción? Es un dungeon crawler, así es como RPG pero de estilo dungeon crawler. Te metes a las cuevas y tienes como un tablet, ¿no? Los enemigos van avanzando también. Como entonces, avanzas, tus enemigos no avanzan y ya te enfrentas con ellos, o sea, peleas directo casi, pero sí tienes que tener como, puedes elegir tus ataques y cosas así. Uh-huh. Y está chido. Ahorita lo estoy volviendo a jugar, de hecho. Y tienes una party, ¿no? Sí, pero no me acuerdo si después se te unen más, pero de principio son dos. Ok, sí, a esos nunca los he entrado. Pero está muy chido. Entonces bajas el ataque y se ve la estadística o es o cómo es. No, como que no, de hecho no puedes ver tu vida, pero no puedes ver la del enemigo, pero pues tú lo atacas y. Pero sí sí ves una barrita, ¿no? ¿O no? La tuya. Nada más. Uh-huh. Ah, ok. Sí, fíjate, esos nunca les he entrado. Vale la pena, sí está chido. Ok. Pero bueno, ya, nada más quería platicar de eso. Rápidamente. Creo que mañana jueves anuncian el último peleador de Smash. Sí. Sakurai, no me acuerdo. Dice 6:30 PT, pero no sé a qué hora es en México. Creo que a las 4 de la tarde. Pacific Time. Creo, ¿no? No, son las. Son 2 horas antes. Bueno, el punto es que Smash, Sakurai. Oye, que Sakurai cada vez se ve más joven con sus injertos de células madre. Sakurai Smash Last Fighter. Ahora verás, ahorita les digo el dato. Hay rumores que dicen que va a ser un Dante de ay, ¿cómo se llama? De Devil May Cry. Y aquí está, mira, 6 AM PT. Eso quiere decir que aquí son, ¿qué hora es? 6 de la mañana PST. Dice 35 minutos de video live stream. Pero de puro Smash. De puro Smash. Y de hecho, la cuenta de Twitter de Devil May Cry dijo, guarden estas fechas, y una de las fechas es el 16 de noviembre. Entonces, muy probablemente sea un Dante. Aquí está, mira, ahorita les doy el horario de México. 8 de la mañana de México. O sea, cuando estén llegando a su trabajo, para que se meten al stream. O vayan en rumbo, ¿eh? No sé. No, yo llego más tarde, perdón. Bueno, pues en el... Perdón, jefe. ¿A qué hora? 8 de la mañana. No, yo también llego más tarde. ¿A qué hora entran a sus trabajos? A las 9, pero llego como 9 y media. Yo igual a las 9, pero me voy al camión como a las 8. Ah, pues ahí está, mientras vas en el autobús, ahí en la Alameda. Y gastar mis datos en eso. No, ahí con WhatsApp te vamos informando qué pasa, qué pasa. Pero ya los paquetes de 200 pesos, Charmin, sí te aguantan, ¿no? Tengo plan. Ah, perro. Pues ahí está. Pero no voy a gastar mis datos en eso. No, datos para Twitter nomás, para ver qué sale. Estos son ilimitados. Ahí está. Sí, fíjate. Pero bueno, yo por eso uso mi plan. La verdad es que las llamadas, pues, ya ni hablo. Ya ni nadie. Nah. Por odio en WhatsApp. Todo por WhatsApp. Es que de repente sí hablo. Sí, pues a mi casa. Pero así que diga, voy a ver qué está haciendo mi amigo, le voy a marcar. Pues no. Pero bueno, está bien, amigos. Pues mañana lo estaremos platicando. La próxima semana en el Pwner, no se lo pierda. Primero aquí, por el Pwner Podcast. Ah, ¿qué sigue? ¿La película? Ah, ya vi. A ver, tampoco lo voy a decir. Vamos a mantener el suspenso. Ah. Pero ¿sí puedo decir un actor? No. Bueno, ya había salido en el Pwner. Acaba de salir casi. ¿Nicolas Cage? También. Oye, ¿sabes qué? Hay que hablar de la peli. ¿De Nicolas Cage? Sí, hay que hablar de Nicolas Cage de The Family Man. No ubico esa. ¿No la has visto? ¿Cómo no? Es la película navideña de Nicolas Cage. Sí, hace poquito la vi. Vela, está en Prime Video. O descárgala. Descárgala ahí, Don Charmin. Es más, la voy a poner. Yo sé que va a faltar un chingo, pero sí es una peli de la que quiero hablar. Ok. ¿De qué vamos? Uy, 312. 12, no sé. 312 y apenas vamos a pasar al 224. O sea, no nos va a dar el año para acabar estas películas. No, jamás. Ni siquiera. ¿Son 6 años? No mames. Vamos a cerrar el año en el 2. Ah, no. No, son 6 años. Vamos en la 2, ¿qué? 270 y... Ah, vamos a cerrar el año. Bueno, suponiendo que hay Pwner cada semana. Ya lo logramos un año, ¿no? Sí, sí. Sí, ya. Creo que solamente en ese año con de constancia solamente faltamos una o dos semanas. Bueno, puede que quede entre el 270 y el 276. Hasta ahí llegamos en el 2020. Pues para cerrar 2020 está chido 276. Y... con Carmelita Salinas. Y el 2021 ya nos ponemos al corriente con la liga, si es que no crece. Yo creo que ya no hay que agregar, yo creo que ya. No, sí, vamos a seguir agregando, sí. Los rayos. Bueno, está bueno, amigos. Gran episodio, gracias Belic, gracias a Edith, que la tengo aquí al lado. Amigos, Charmin. No, gracias a ustedes. Gracias por ahorita nos agarramos a las de las greñas. Aquí te espero. Ahí. Oye, ¿qué pedo con tus historias de los nazis? ¿Qué pedo, Charmin? ¿Estás bien? Regresaron. Sí. ¿Quién sabe quién sean? Llegan a ser hasta los nietos, no sé. Qué miedo que digan, voy a seguir tu legado, abuelo. Con el casco así de... My Führer. Do it. Charmin, ¿quién? Charmin Palpatine. Charmin Correa. Charmin Spock. Bueno ese. Cha. Charmin. Esto fue el episodio 223 del Pwner Podcast. Y gracias a toda la gente que nos escuchó, que nos acompañó. Nos vemos los la chinos. Próxima semana, a los chinos. Y... bye. Adiós. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Say what's good!